Bienvenidos al episodio 108 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el infaltable Alberto Calvo. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pero otra vez tu presentación es una mentira. ¿Por qué? Porque falté una vez. Ah, cierto. Bueno, así soy yo, el mentiroso y el infaltable. Beto, ¿qué tal? Tenemos un episodio que ha generado alguna expectativa dentro de nuestros fans más acérrimos, que son como dos o tres, y no incluye a nuestras madres. Sí, no importa porque su entusiasmo es suficiente para que cuente por más. Ok. Además de que nos dan la razón y eso siempre son puntos extras. Claro, o por lo menos no son agresivos en estar en desacuerdo. Eso, también. Ah, aunque también sería divertido si tuviéramos algunos que fueran agresivos en su desacuerdo. Sí, sería divertido que vinieran a Chile a pelear conmigo. Sí, es probable. O por lo menos que pelearan virtualmente con nosotros. Nos daría más material. Sí, algo por el estilo. Ok, esta semana que pasó, estamos grabando el día sábado 26 de marzo, se estrenó, creo que en todo el mundo, en gran parte de él, Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Sí, en casi todas partes se estrenó entre los días 24 y 25, así es de que para cuando estamos grabando esto ya mucha gente la vio, en lo que se publica seguramente bastante más la habrá visto. Si ustedes no la han visto y nos están oyendo, todavía tienen tiempo de ponerle pausa y guardarlo para después, porque esto va a estar lleno de spoilers. Sí, realmente no tiene sentido hacer un especial de la película y no hacer spo y no hablar directamente de ella, así que les avisamos eso si no Ya quieren enterarse de nada. lo intentamos alguna vez y eso de tratar de usar evasivas para hablar de ella no funciona. Sí, además que uno puede cometer cualquier error y te van a decir, oh, pero eso era un spoiler. Yo insisto en que solamente es un spoiler si ya viste la película porque ahí entiendes de qué estaba hablando, pero bueno. Tampoco tiene mucho sentido hablar crípticamente de las cosas. Así es. Ok. Nosotros hace mucho tiempo hicimos uno de nuestros primeros especiales que tratamos de vender. No nos fue muy bien vendiéndolo. Pero bueno, lo hicimos igual. Que es el de Man of Steel. Y algo que yo lamento un poco de haber hecho ese especial es uno, que no se vendió. Y dos, que odié tanto la película y Alberto tal vez la odió un poco menos, pero solo porque le importaba menos, que se transformó en, no sé, 3 horas y media creo que dura ese especial, Alberto, no recuerdo. No, es menos. Sí es más largo que nuestros episodios normales, pero no tanto así como 3 horas y media. Vamos, no es una edición sin cortes de una película de Peter Jackson. No llegamos a ese extremo, pero sí nos excedimos un poquito. Claro, Sí, se siente como versión del director aprobada por Stephen King. Sí, está excesivamente largo, pero no es el abuso estilo Peter Jackson. pero de lo que me arrepiento yo es de que en el fondo reclamamos mucho por la película por demasiado tiempo. Entonces quería, tal vez quisiéramos el experimento de hablar un poquito más concisamente de lo que fue para nosotros la experiencia de ver esta película. Sí, vamos, a fin de cuentas es una extensión de Man of Steel, entonces creo que hay cosas que ya no tendríamos que dedicarle más tiempo a ahondar en las mismas. Claro, No porque la nos va a dar, crítica es la misma. no, no, básicamente, nos va a dar un par de atajos, entonces nos va a permitir ir directamente a qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué no funcionó, qué pudo ser mejor, qué podemos esperar hacia el futuro, y eso. Ok, ¿qué te parece si vamos respondiendo a esas preguntas? La gente tal vez esté un poco expectante y quiera saber si nos gustó o no nos gustó La la película. película. ¿Qué te parece si cortamos en la ansiedad y lo decimos de inmediato? Al mismo tiempo. ¿Qué te pareció la película, Alberto? Es muy mal. Pésimo. Yo la fui a ver a la función, no sé si era preestreno, estreno anticipado o algo así, uno de estos nombres que le ponen, el día miércoles a las 10 de la noche. La vi en IMAX 3D. Antes de criticar la película, quiero decir que, no sé, tal vez el IMAX valga la pena, el 3D definitivamente no. No sé si tú estarás de acuerdo, Alberto. A mí me pareció que era prácticamente indistinguible los efectos 3D dentro de la película, que no había ningún aprovechamiento de la tecnología. Así que, como si van a pagar extra por verla, no lo hagan por lo menos por verla en 3D, creo yo. Sí, en mi caso yo no la vi en 3D. De hecho, yo la vi el pasado viernes, que fue el 18, viernes 18, no, el sábado 19 de marzo, hace exactamente una semana, en lo que fue la Premier Mundial. De hecho, fue un día antes que se diera la función en Nueva York. Hubo un evento con alfombra roja y estaban presentes Zack Snyder, Ben Affleck, Henry Cavill y Gal Gadot. Así es de que lo que eso implica es que la película empezó como una hora después de lo que se suponía que tenía que empezar. Una proyección normal, nada de 3D ni pantalla IMAX, en el Auditorio Nacional de aquí de la Ciudad de México, que no es un lugar precisamente ideal para esta clase de proyecciones. Afortunadamente, en comparación con la vez anterior que me había tocado una película ahí, y tenían un mejor proyector, no sé si sería la tecnología digital, la película tuvo una mucho mejor calidad de proyección que lo que viví en una ocasión anterior, y el audio fue muy bueno. Entonces, afortunadamente la experiencia por ese lado no sufrió, pero si no, me parece haber visto a nadie en la película que hubiese podido disfrutar mejor en una pantalla con 3D. Tal vez la IMAX, como decir, por el tamaño y la grandilocuencia, la medida de las tomas, tal vez sí. El IMAX sí valga la pena, pero tomando en cuenta la diferencia en precio, sobre todo en una proyección de ese tipo, no sé si valga la pena. Alberto, tengo que hacerte la pregunta que todo el mundo está esperando. ¿Qué es? ¿Qué vestido usaste en la alfombra roja? Afortunadamente no llevaba vestido, llevaba un pantalón de vestir y una sobria camisa de color rojo. Vamos, yo iba del trabajo, me sacaron del trabajo para llevarme a la película. Para llenar la sala. Hay que recordar que fue el fin de semana de la Mole Comic Con. Fuiste con Graham, ¿no? No, lo que pasa es que Panini regaló algunas cortesías. Ah, no. No, ya Graham ya estaba en su hotel descansando cuando me dijeron si quería ir a la película. Entonces fue salir corriendo de ahí al Auditorio Nacional. Panini Comics regaló algunas cortesías en la tarde del sábado dentro del evento. Hacia el final del día les llevaron más cortesías para que las repartieran y no se las acabaron. La dinámica se hizo a través de redes sociales y no hubo la siguiente respuesta porque quienes se lo ganaran tenían preferentemente que estar dentro del evento. Entonces, si había gente que ya se había ido o que llegaba, hubiera tenido que entrar al evento, pagar un boleto para poder ir por la cortesía. Entonces eso no ocurrió. Sobraron unos cuantos boletos y el community manager de la editorial tuvo a bien acercarse conmigo para ver si quería asistir. Así es de que pues fue salir corriendo del evento para llegar allá a la proyección, que realmente no teníamos que habernos ido corriendo. Como mencionaba, fue algo largo. Demasiadas fangirls gritando y tratando de acercarse a Henry Cavill y Ben Affleck para obtener un autógrafo o una foto. Así es de que nosotros optamos por saltarnos la alfombra roja y dirigirnos a nuestros asientos a esperar que finalmente decidiera proyectar la película. Ok, ¿y qué te pareció la película? No sé, de lo que comentábamos un poco antes de la grabación, tú decías que lo odiaste más que Man of Steel. A mí no me parece que, al igual que Man of Steel, no es tanto que sea una mala película. Me parece que el problema es que no saben lo que están haciendo con la película. En Man of Steel el mayor problema es que no había una historia que contar, en particular en relación al personaje. Yo he insistido mucho que si la película fuese sobre cualquier otro personaje y no trajera una S roja sobre un traje azul, tal vez la película no me molestaría tanto. En este caso creo que tenemos más de lo mismo. Se demuestra que no solo no entiende la esencia de Superman, aparentemente también tiene problemas para entender de qué se trata Batman. Me parece que es una película que más que funcionar como una película, no tiene una historia que contar. Y es una especie de collage fílmico. Tiene escenas que parecen sacadas de películas o cortometrajes y tratadas de meter a la fuerza en un producto más grande, y me parece que esa es la parte en donde falla. Y yo creo que eso es también lo que está provocando la diferencia de opiniones, porque si te gustan algunas de las escenas que forman parte de este pastiche, muy probablemente la película te va a gustar, pero como un todo no termina nunca de amarrar, no hay una historia que puedas entender como un arco general en la película. Entonces, a pesar de que algunas escenas visualmente son muy espectaculares, o hay algunos momentos que como parte de algo más pudieron haber sido buenos, me parece que como parte de esta película no funcionan, porque nunca hay una historia que contarte. La pelea viene de la nada, se resuelve de la nada, de una forma tonta y anticlimática. La vieja fórmula que identificamos como de Marvel, dos héroes se conocen, hay una diferencia de opinión, un malentendido, pelean, aparece una amenaza mayor y se unen para combatirla, está mal ejecutada. Con todo y que es una cosa muy boba, muy simple y muy fácil de realizar, no funciona. La impresión que me queda es que la apuesta de Warner fue poner la mayor cantidad de cosas que fuera posible. Hay muchas referencias a historias de cómics, a momentos de videojuegos, a otras películas, y me queda la impresión de que decidieron que, como tenían prisa por lanzar su universo cinematográfico, lo que hicieron fue poner pedazos que hubiesen podido armar 3 o 4 películas y meterlos todos como parte de este. Entonces yo creo que esa es la razón por la que hay tal diferencia de opinión. Hay gente a la que le gustan mucho algunos pedazos, lo suficiente como para poder olvidarse del todo. Ahora sí que son los árboles que no les permiten ver el bosque. Y yo creo que eso es lo que ha provocado. Hay gente que la esté defendiendo a capa y espada, cuando en realidad no, el producto como tal, lo que es la película, no termina nunca de amarrar. Creo que ese es el principal problema con ella. No me parece tanto que sea una mala película, sino una película mal construida. Ok, yo no sé si estoy de acuerdo con por ejemplo, lo que tú dices de que yo la odie más que Man of Steel. A ver, yo encuentro que hay la gran diferencia que encuentro entre Man of Steel y Batman v Superman es que mientras Man of Steel puedo aceptar que es una película que a mí no me gusta, pero que tal vez no sea tan mala. Es decir, ya, es pedante y arrogante decirlo de esa forma, pero lo que quiero decir es que entiendo que a otra persona que no tenga las mismas ideas del personaje que yo, no tenga por qué molestarle tanto como a mí la historia. Creo que, a diferencia de eso, que lo dejamos en un terreno más subjetivo, creo que Batman v Superman es una mala película. Es una película con una mala historia, es una película con malos efectos especiales, con inconsistencia en términos de planificación de escenas de acción, y con también un tema de caracterización de los personajes que a mí no me gusta. Eso también es un tema subjetivo. Hay gente que les va a parecer que hay ciertas cosas que a mí me molestan que están bien o que les gustaron. Eso siempre queda ahí al aire, pero creo que en términos de construcción, de el planteamiento de la historia, la forma en la que se resuelve y una serie de elementos que son dan impresión de que hay un anhelo de que sean más complejos. Hay gente que ha tratado de la historia, ha hablado de que la historia es compleja. Yo considero que la historia no es compleja, es incluso simplona, en el sentido que tiene es aparentemente grandilocuente, tiene ideas fuertes, pero en definitiva no las desarrolla de buena forma. No, quien te diga que la película es compleja le está buscando entredijos y profundidad, algo que no la tiene. La película es tan plana que vamos, basta ver lo que hacen con todo el personal de apoyo. Todos los personajes secundarios están ahí básicamente como si fueran carteles para provocar una reacción en el resto de los actores. No hay nunca la intención de desarrollar ninguna trama secundaria. No hay un solo personaje que tenga arco, ni siquiera los protagónicos. Entonces, quien te diga que es compleja, me parece que no tiene lo que está diciendo. Quien trata ahí con la defensa de si no te gustó es porque no la entendiste, también me parece que no va por ahí, porque no había nada que entender. Y yo creo que el principal problema que tiene es justamente es el no tener una idea clara de qué historia te quiere contar. Más bien lo que tenían era prisa por enseñarte que pueden hacer secuencias de acción espectaculares, juntar a estos personajes en pantalla, darte un pretexto para que eventualmente formen un equipo, y eso es lo que hace. No ves nunca una interacción entre ellos que te genere esas relaciones que podrían construir al equipo, ¿no? Por ahí ves también toda clase de teorías de conspiración, que quien quiera que se queje es porque Disney lo compró, le está pagando para que hable mal de la película. Digo, si ese fuera el caso, a mí no me ha llegado el cheque. Y no se trata tanto de hacer comparaciones. Entendemos que lo que quieren hacer es algo diferente, pero sí me parece que no es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Es evidente que el público al que le están tirando ni siquiera son los lectores de cómics. Por ahí alguien decía, si no te gustó la película es que no has leído suficientes cómics y eres un lector casual. Al contrario, yo creo que la película está hecha para el lector casual de cómics, quien no ubica a los personajes más que por los videojuegos o por otras películas. Yo creo que entre ellos es en quienes es más posible que la película funcione. Se trata de personajes icónicos y que a muchos de nosotros nos marcaron en la infancia. Y esta es una película que, si yo tuviera niños pequeños, no los llevaría a verla. He escuchado algunas anécdotas de gente que fue con sus hijos y es triste ver las reacciones que esto está provocando en los niños. Entonces, hasta cierto punto encuentro egoísta que dice la gente, es que no era para ti. habría que ver entonces qué es exactamente lo que aprenden del estudio, porque me parece que esto está más orientado a los fans de Injustice, de los videojuegos de Arkham City, y al lector casual de cómic. Hay muchas escenas que la gente puede decir, es que esto lo hace muy cool, es que está muy padre, pero realmente nunca hay un trabajo con los personajes que puedas identificar contra lo que has visto en los cómics. Sí, a mí me da la impresión de que un niño, yo pienso que un niño pequeño podría ponerse a llorar incluso con la película. O un niño más grande va a salir más confundido. Estamos hablando de niños menos de 10 años probablemente. Tal vez un poquito más grande la disfruten un poco más. Pero no sé, pues eso ya también es muy especulativo. Es una impresión solamente que tengo yo. ¿Qué te parece si damos un poquito más de razones de la película? Para que antes de irnos directo a la película, antes de irnos con la película, nada más, por ejemplo, por poner un ejemplo, la amiga de un amigo comentaba que ella la película no le molestó, que le parecía mayormente entretenida. La fue a ver con su familia, con su marido y sus dos niños, que tienen 7 y 11 años. Y dice que ella la vio y le pareció una película, un blockbuster veraniego, muchos efectos especiales, muchas explosiones, escenas espectaculares, pero nada que ella encontrara que le hubiera molestado. Decía que a su marido sí le habían molestado la forma en que se trataban a los personajes, pero decía que no le había hecho mayor ruido hasta que iban de regreso a su casa, y en el coche el menor de los niños, el de 7 años, iba muy callado. Se volvió a preguntarle qué tenía, y el niño no quería hablar, y finalmente dijo, no, pero dime, ¿por qué estás tan callado? ¿Te molestó algo? Y el niño le preguntó, mamá, ¿está bien que sigas siendo fan de Batman? Ella le preguntó, claro, ¿por qué no quieres seguir siendo fan de Batman? Dice, es que me sentí mal cuando empezó a matar gente y ni siquiera parecía molestarle. Entonces, cuando un niño de 7 años empieza a cuestionar el ser admirador de un personaje, creo que sí estamos hablando de un problema grave, porque aparte es un fan de Batman, que probablemente ha tenido acceso a algunos de estos videojuegos como Arkham City y ha visto una versión más oscura del personaje. No quiero pensar el impacto que esta película puede tener en un fan de Superman. Entonces sí creo que es un problema de públicos. Entonces hay un público al que claramente la película le habló en un cierto nivel, que le está gustando a grado que la están defendiendo a capa y espada. Pero sí me parece que al jugar tanto con su interpretación de los personajes, está haciendo algo bastante diferente. Pero eso ya sería tema de otra discusión bastante más amplia. Entonces, pues si quieres, vamos con la película. ¿Por dónde quieres empezar con este enorme pastiche de confusión? Partamos por el principio. Ok, a ver, la película a mí me empezó a generar problemas desde el principio. O sea, la empecé a ver y hay un tema a mí que es un trauma, creo ya, que tengo con el la escena de la muerte de los papás de Batman. La he visto tantas veces, que no puedo creer que sea necesario que la sigan haciendo. O sea, es un tema ya de, pienso yo, un fetichismo y un enamoramiento con los visuales de... Principalmente de la forma en la que lo hizo Miller en Batman Año 1 y en The Dark Knight Returns, que una y otra vez, cineasta, e incluso en los cómics, se revisita esa escena como si nadie supiera. O sea, yo creo que uno le pregunta a cualquier persona que tenga alguna noción de Batman y sabe que Batman quiere acabar con el crimen porque el crimen mató a su papá y a su mamá en tal y tales circunstancias. Entonces, considero que para hacer una película de Batman contra Superman, gastar probablemente los primeros 5 o 10 minutos de la película en revisitar una vez más la muerte de los papás de Batman, no tiene sentido cuando tenemos tan presente, con tan poco tiempo de distancia, las últimas interpretaciones de las películas de Nolan, que supuestamente deberían estar vigentes para el público que va a ver esta película. O sea, eso es por un lado un tema ya puramente mío. En sí la interpretación me pareció muy muy lento. Creo que ya esta descompresión de la escena con dar con ultra lujo de detalle cada uno de los disparos, hacer una reproducción fiel y exacta de la descripción, que ni siquiera está clara en una viñeta, pero una descripción verbal que está en The Dark Knight Returns de cómo matan a la mamá de Batman, hacerlo plano por plano dentro de la película, ya era un exceso a efectos de avanzar la historia. Y viene a tener una resonancia hacia el final con una escena que es bastante mala, diría yo, que es el final de la pelea, pero me estoy adelantando un poco. No sé qué te parece a ti todo ese comienzo que tiene la película. Me parece que volvemos a lo mismo. El principal tema con la película es visual. Lo que querían hacer era una escena completamente visual, recontar el origen del personaje, porque ni siquiera lo recuentan como tal, era más mostrarte el momento de la muerte, ves la escena del sepelio y al joven Bruce Wayne que caen en una cueva. Entonces no me puse tanto que sea otra vez contar el inicio, porque creo que ese es otro problema con la película. Da por sentado que la gente tiene información sobre ella. Entonces te ponen la escena porque tú entiendes que es el origen de Batman. Si alguien la estuviera viendo por primera vez, probablemente no entendería qué tiene que ver esa secuencia con todo lo demás. Entonces, es eso, es una secuencia que se hizo para verse bonita. Y lo que mencionas de lo de Miller, pues es sobre todo la secuencia con las perlas, ¿no? El ver cómo se rompe el collar y cae en cámara lenta. Es algo que Miller lo hizo en el cómic, le dio un cierto peso gráfico. Y desde entonces estamos condenados a verlo repetido una y otra vez, ya sea en animaciones, en películas live action o en los mismos cómics. Pero más bien me parece que la escena no estaba ahí para rellenarte los créditos iniciales, más que otra cosa. Entonces no avanza la historia, no te cuenta realmente el origen del personaje, pero lo rememora. Eso es Pero la parte en mejor. una película que dura ¿cuánto? ¿2 horas 40? ¿2 horas 30? ¿Tiene Dos sentido horas. incluir escenas que no te aportan nada a la película? En una película de cualquier duración, o sea, yo en todos los cursos de escritura que he visto, o cada vez que un escritor te da consejos, lo primero que te dice es: cada escena que hagas tiene que avanzar tu trama. Y en este caso no ocurre, es un simple relleno bonito, es como las secuencias de créditos animadas que ves en otras películas. Ese es todo el fin que tiene, porque ni siquiera te cuenta la escena. Entonces, ese es un problema que tengo con ella. La preocupación de Snyder es completamente visual, yo lo he dicho antes. Creo que es un excelente director de acción. Cuando tienes un proyecto grande, sería un excelente director de segunda unidad, pero no es bueno contando historias. Depende mucho de que lo apoye el guionista. Y en este caso, él no estaba trabajando sobre lo que estaba haciendo el guionista. El guionista estaba trabajando para que Snyder se luciera visualmente. Y eso siempre va a ser un problema cuando se supone que estás en el negocio de contar historias. Bueno, también Snyder puede haber forzado un poco la interpretación visual de algún texto del guion. No sé si derechamente el guionista habrá trabajado en favor de Snyder. Snyder puede tomar ese guion y darle forma como él desee, el director, supuestamente. Sí, vamos, a lo que me refiero es justamente a eso, a que no parece que hubiera escenas que estuvieran hechas para avanzar la película. Entonces, habría que preguntarse realmente qué tanto peso tuvo el guionista o qué tanto estaba haciendo lo que le pidieron que hiciera. Digo, si en el cine hay la misma intervención editorial que se da en los cómics, donde sabemos que Dan Didio toma todas las decisiones sin importar quién sea el editor, el escritor de cualquier cosa, si están funcionando de la misma manera en cine, esto se les puede salir de las manos rápidamente. Entonces, no sé, me causa un poquito de conflicto eso, que todo lo que está en la película está más orientado a tener escenas que se vean bonitas o que sean espectaculares que a contar una historia. Ok, luego de esta escena introductoria con que tiene uno de los primeros sueños extraños de Batman con esta escena donde los murciélagos lo levantan, que realmente no entendía qué venía, viene la escena, la secuencia donde Ben Affleck llega a Metrópolis cuando está la pelea de Superman con Zod. Y ve cómo destruyen el edificio de su financiera. Financiera creo que decía la traducción, pero no creo que sea correcto para el tipo de negocio que tenía. En fin, donde tenemos un tipo donde que le están diciendo que evacúe, dice, ah, el jefe creo que quiere que se vayan. Que es una de las cosas chocantes de la destrucción de Metrópolis en Man of Steel, como nadie quería irse de la ciudad que estaba siendo completamente destruida en ese momento. Sí, de las partes que no entiendes, ¿no? Estando ellos cayéndose a pedazos y la gente en lugar de tratar de correr o ponerse a salvo, está pegada a las ventanas viendo lo que ocurre. Claro, así como, no, voy a seguir trabajando porque está en la cuadra de allá al lado, así que aquí no pasa nada. Se están cayendo los demás edificios, pero este no. ¿Para qué corre? Claro, eso es un poquito chocante. También es un tanto curioso que Batman trate de llegar en auto ahí a ver qué es lo que alcanza a hacer en el edificio. Bruce Wayne en este caso. También me pareció una escena un poquito larga, o sea, encuentro que tener esa conversación telefónica y esa ir en el auto corriendo aquí para allá, tampoco me parece que haya hecho avanzar la historia, y es un poquito exagerado. Creo que me habría gustado más esa escena, o la inclusión de esa escena, si se hubiese hecho algún tipo de seguimiento más claro respecto de la posición de Batman, de lo que había ocurrido con lo que había ocurrido en Metrópolis. Algún tipo de conclusión clara, haber dicho, no sé, estos tipos son peligrosos, porque lo dice en la película, pero no lo dice como una consecuencia necesaria de lo que él presenció en Metrópolis. Entonces es algo que en algún momento queda un poquito en el aire y que no está bien elaborado, y que debería ser la motivación principal para lo que ocurre hacia el final de la película. Entonces, si vas a hacer esa introducción, deberías aprovecharlo un poquito mejor. Hay varias escenas que no sé si, no me fijé porque no volví a ver Man of Steel, pero no sé si tomaron metraje de esa película o si rehicieron alguna de esas escenas para incorporarlas dentro de la secuencia. Bueno, no estoy seguro si es exactamente metraje de Man of Steel. Por ahí alguien había hecho la comparación cuando se veían los rayos de los ojos de Zod destruyendo el edificio desde dentro. Habían hecho el montaje con una superposición a lo que se ve en el trailer de Batman contra Superman, que se va a Bruce Wayne desde la calle. No sé si todo el metraje que se usó venía de Man of Steel, o si se filmó un metraje adicional para integrarlo y combinarlo, pero si es... vamos, trataron de empatar la escena. Entonces, cualquier idea de todo lo que nos trataron diciendo todo este tiempo, que no era la secuela de Man of Steel, pues si empiezas donde se dio la otra historia, creo que sí es una secuela, la llames como la quieras llamar. Ahí en esa escena me hay otra cosa que me brinca aún más. ¿Quién es Jack? Tú dices el funcionario de Wayne Enterprises. ¿De Wayne? Sí. ¿Quién es? No sé. Porque la escena está construida de manera que te dé a entender que es alguien muy importante para Bruce. Aparentemente es su muerte lo que lo afecta. Más adelante se hace alguna mención de entre las notas que le van viendo Luthor para sacarlo de quicio, que le pone: dejaste morir a tu familia. Entonces yo quiero saber quién es Jack. Es decir, ¿tiene alguna familia a la que no sepamos? Por ahí me decía que al parecer en alguna historia por ahí había aparecido un tío perdido de Bruce, que pues te chocó un poquito contra la mitología, ¿no? Porque se supone que fue creado por Alfred porque no tenía familia. Entonces no sé dónde salió este tío, cuál es la relación o de qué se trata, porque se convierte en una de esas cosas sin explicación. Porque lo que la secuencia te da a entender es que le molesta la destrucción del edificio, le molesta que empleados con los que tenía un trato constante hayan fallecido, pero la escena está construida de forma que parece que el personaje de Jack tenía una importancia que nosotros jamás llegamos a entender. Entonces creo que son esa clase de detallitos los que me brincan a la hora de armar. Tenía que poner tantas explosiones y demás que nadie se molestó en decirnos quién era Jack y por qué era importante. Bueno, en los cómics de Batman, los recientes de Scott Snyder, ha aparecido un tío de Bruce, específicamente creo que fue en Año Cero, que era Philip Kane, pero era hermano de Martha, no era hermano de su padre, y bueno, era Philip Kane, no era Jack. O John, por último, que sería a los que se les dice Jack, a las personas que se llaman John. Pero bueno, no sé. Bueno, supongo que cabe suponer que era algún empleado de confianza o socio, alguien con quien desarrolló algún tipo de amistad. Puede ser, pero no creo que sea tan importante. O tal vez ese titular hacía referencia al traje de Robin que se veía en el muro en la Baticueva. Sí, vamos, pero lo que no entiendo es, si tú debes avanzar lo más rápido posible y no quieres detenerte a explicar cosas o a construir a los personajes de otra manera, deberías irte por lo que la gente conoce. Entonces, aun si esto no es el mismo universo que vimos en las películas de Christopher Nolan, tenías al personaje de Lucius Fox, que aparentemente no aparece en ninguna otra parte. Muchas de las funciones que él tenía en la trilogía anterior, aquí las toma Alfred. Entonces esto quiere decir que no tienes un uso para Lucius. ¿Por qué no utilizarlo a él? O sea, no, de haber sido Lucius Fox quien hubiese muerto en el edificio, la gran mayoría de la audiencia hubiese tenido claro cuál es el peso emocional sobre Bruce de la destrucción de este edificio, la muerte de sus empleados, y realmente no rompería con el tono de la película, porque más adelante vemos que no tienen el menor empacho en deshacerse de personajes secundarios que para alguna parte de la audiencia debieran ser importantes. Sí, ok, y pasamos a la, me parece que ya la cuarta secuencia de la película, no, la tercera secuencia de la película es el rescate de Kryptonita del Océano Índico, donde estaba una de las naves que trató de destruir el planeta en terraformar el planeta o kryptonizar el planeta en Man of Steel. Y luego viene la escena de la intrépida Lois Lane tratando de entrevistar a un general de algún tipo de milicia o dictador, no lo sé. Alguien siniestro. Que es justamente la escena a la que me refiero. Si ¿Sí sabes quién es quien muere en esa escena? Supuestamente Jimmy Olsen, leí por ahí. Está en los créditos de la película el actor que aparece, el papel que le interpreta es Jimmy Olsen. Este fotógrafo que acompaña a Luis Lane en esta misión para entrevistar a este guerrillero terrorista, traficante de armas o lo que sea, es Jimmy Olsen. Bueno, caso Y es. cerrado. O sea, si en la película de Superman el director y los guionistas deciden que lo mejor que pueden hacer con Jimmy Olsen es transformarlo en agente de la CIA y dispararle en la cabeza, bueno, no sé, los fans de Superman que le deben tener aún más aprecio al personaje tendrán que reflexionar un poco sobre eso. Y lo que es más es que esto fue confirmado para quien decía, no, es que se está especulando, a lo mejor no es él. Bueno, en una entrevista, Zack Snyder, él confirmó que efectivamente se trata de Jimmy Olsen. Le preguntaron por qué se iba a hacer del personaje y dijo, revisamos lo que era el personaje, nuestro plan para estas películas y llegamos a la conclusión de que él no tenía cabida aquí, así es de que decidimos divertirnos un poco con él. Entonces, al parecer, tomar un personaje que ha andado por aquí durante casi 70 años, ponerlo de rodillas y ejecutarlo mediante un balazo en la cabeza es la idea de Zack Snyder de divertirse con un personaje. Sí, un poquito duro realmente. Y vamos, lo de la CIA, habrá quien trate de defenderlo diciendo que es otra referencia a un cómic. No sé a cuál cómic será. En Superman Red Son. El Jimmy Olsen que aparece en ese mundo, que es un Ellsworth, es un agente de la CIA. Que Okay. probablemente eso fue completamente accidental y seguramente ni Zack Snyder, ni David Goyer, ni ningún otro de los involucrados con la película lo sabían. Sospecho que ellos solamente hojean los cómics en busca de los pin-ups más bonitos. Ok. Bueno, aquí con esta secuencia tengo varios problemas. Uno es el tema de el rescate de Lois Lane. Tengo problemas con Superman haciendo atravesar personas a través de, o sea, atravesando personas por muralla. Tiendo a pensar que una persona que atraviesa una muralla se muere. Puede ser un problema mío, tal vez estoy equivocado acá, pero no entiendo qué sentido tiene que Superman para desarmar a alguien lo que atravesar una muralla, más allá de que tal vez, claro, se vea más bonito para el director. Luego esta secuencia genera todo un tema de cuestionamientos de Superman y lo culpan de toda esta escena. Y la verdad es que no queda claro de qué manera Superman podría ser responsable de esto. O sea, dicen, están incriminando a Superman. A toda la gente la mataron con balazo, no la mató Superman. La mataron antes de que llegara Superman. Superman, por cierto, llegó solamente a salvar a Lois Lane, no se dio cuenta de esto, de nada de esto antes. Y Lois Lane aquí obtiene una pieza de evidencia que es bastante interesante para ella y que supuestamente pone en algún momento en riesgo el plan maestro, pero es dejada específicamente por las personas que están creando este plan maestro operando en las sombras. Entonces, es una pieza de evidencia tan ridículamente específica que no tiene sentido para mí que estos soldados, estos mercenarios la hayan dejado ahí, que es una bala que rescata a ella de la agenda de su libreta de notas que es semidestruida durante la operación. Ahí fue, eso es absolutamente aleatorio como evidencia incriminatoria del ex Luthor, que el ex Luthor dentro del plan gigante que está haciendo es un poquito excesivamente torpe, que justamente sea algo como eso lo que lo empieza a delatar. Sí, vamos, creo que a fin de cuentas todo el plan de Luthor depende de algo. Tiene que ocurrir algo para que el plan de Luthor funcione. Que Superman y Batman sean Superman, idiotas. básicamente, o sea, todas las cosas que hace son excesivamente obvias. Insisto, era tanta la prisa por reunir a estos personajes que la película está llena de ideas demasiado simples, que diga que es compleja, no, realmente no lo es. O sea, todo el plan de manipulación de Luthor para enfrentarlos es casi infantil. Y este es otro ejemplo de eso, ¿no? O sea, desde el otro lado del mundo, Superman se percata de que Luis está en peligro y se encamina hacia allá. Y mientras va en camino, pese a que sabía dónde estaba, y debemos asumir que escuchó o vio algo desde una distancia increíble, no se percata de este operativo de los asesinos de acribillar a la gente, que es con lo que lo van a incriminar más adelante. Entonces, creo que ese es mi mayor problema con la película. Quien te diga, es que nos están dando versiones increíbles y fitas de los personajes, y no, nos están vendiendo la ilusión de que lo están haciendo, porque lo que hicieron fue desarmarlos. Y este es uno de los primeros ejemplos que tenemos en la película, de que todo depende de que los personajes actúen como tontos, no tengan las reacciones correctas antes de entrar en acción. Creo que creo que fue donde se empezó poco a poco diluir mis esperanzas de que la película fuera a funcionar. Sí, bueno, siguiendo esto comienza a aparecer Batman, viene la escena en la Baticueva donde se muestra el traje de Robin pintarrajeado por el Joker, cabe suponer, y aparece toda esta escena de los policías que tratan de salvar a unas personas que están, a unas mujeres que suponemos serían víctimas de trata de blanca, que está, y los delincuentes que las tienen atrapadas están siendo atacados por Batman, supuestamente. A mí en algún momento me dio la impresión de que podría haber sido incriminado Batman también en esta escena, y que quienes operaban no era Batman, sino que alguien haciéndose pasar por Batman para enemistarlo con Superman, pero al parecer sí es Batman. Y viene toda esta ridiculez del tema de la marca de Batman en el cuerpo de los delincuentes, que es una... significa para ellos ser atacados dentro de prisión. La verdad es que no entendí cómo funcionaba eso, no entendí cómo, si todos los criminales son atacados y detenidos por Batman, el hecho de que Batman marque a uno de ellos significa que el resto lo van a atacar. O sea, es un poco lo que se habla de lo que ocurre con los criminales que son detenidos por violencia sexual, específicamente contra menores, porque son considerados despreciables dentro de el mismo ámbito en el que se mueven. Pero de ahí a que un criminal, específicamente por ser marcado por Batman, vaya a ser atacado por los otros criminales, por lo menos para mí no tiene mucho sentido, a menos que Batman marque solamente a ciertos criminales. No, y eso de la marca también no tiene mucho sentido. Tú ahí corrígeme, porque esto es algo que yo no me percaté. En la escena donde vemos otra vez la muerte de sus padres, en la marquesina de teatro se alcanza a ver que la película que está en proyección es Excalibur, pero por ahí alguien me comentaba que no, que Excalibur dice próximo estreno o próxima semana, y que uno de los pósters que se alcanza a ver en la pared es del Zorro. ¿Tú te percataste de esto? No sé si has puesto atención. No puse atención al póster del Zorro, si es que estaba ahí. Sí me fijé en que decía próximo estreno Excalibur, y supuse que era simplemente para ubicarlo temporalmente, pero sí pensé que la película que estaban viendo era esa. Supongo que para hacer algún tipo de comparación entre el personaje de Batman y el Rey Arturo, pienso yo, no sé. Yo también pensé que era por ese lado, pero si está el póster del Zorro, en una de esas fue que a Snyder le quedó la idea de que, pues, si el Zorro marcaba a los criminales, tal vez sería bueno que Batman tuviese su propia marca. Sí, pero no sé si el Zorro marcaba a los criminales, el Zorro marcaba los lugares donde atacaba el Zorro, ¿no? No, si hay por ahí a dos o tres que les hacen la Z en una mejilla. Sobre todo en las novelas era algo que hacía mucho cuando llegaba allí. Y sobre todo cuando era algún oficial de gobierno que evitaba que arrestase a algún inocente o cosas por el estilo, en lugar de matarlos, les marcaba una mejilla. Entonces no sé si vaya por ahí. Si va por ahí también se me hace un poquito tonto, no le veo mucho caso. Eso de traer un hierro ardiente en el baticinturón sí me parece ya un exceso. Sí, puede ser. Y de hecho, lo que a mí me molesta un poco del asunto es la idea de que si Superman está preocupado del criminal de Ciudad Gótica que anda marcando a otros criminales, tiene razón. O sea, si Batman anda haciendo esas cosas, tiene razón. El tema, Batman es claramente un vigilante dentro de nuestra sociedad. O sea, con todo el realismo que se le quiere dar a la película, dentro de nuestra sociedad es un criminal. La legitimidad la obtiene por el hecho de que las instituciones, como lo explica Nolan, y y también un poco los cómics. Las instituciones de Ciudad Gótica son tan corruptas que realmente no hay una salida institucional al tema de la ola del crimen que hay en Ciudad Gótica. Y por otro lado, porque las personas que no son corruptas le dan esa legitimidad a Batman porque lo consideran un aliado, y el hecho de que sea amigo del comisionado Gordon implica que dentro de todo Batman opera dentro de cierto ámbito, no sé si legal, pero por lo menos de justicia. Entonces, llevarlo a este otro extremo hace que efectivamente se transforme en un criminal, más allá de que esté persiguiendo otros criminales. Deja de ser Batman y se transforma prácticamente en el Punisher. Que no debiera ser ese el caso. Ahí tenemos otra cuestión. Tú estás asumiendo que es amigo del comisionado Gordon. Nunca lo vimos. Te digo que los cómics es así. No que sea en la película. En la película yo asumo que el comisionado Gordon ya murió. No sé. Cualquiera de esas alternativas es posible. No. Pero yo sí asumo que si el comisionado Gordon es el personaje que yo conozco, el comisionado Gordon no toleraría ese tipo de conducta de parte de Batman. Más allá de que lo pueda detener o no, no sería aliado de Batman. Sabemos que en Justice League va a haber un comisionado Gordon. Ahora, su casting se anunció recientemente. Entonces, curiosamente, en la película, supuestamente en el corte largo que eventualmente aparecerá en DVD y Blu-ray, aparece Bárbara Gordon, pero no hay comisionado. Entonces, son la clase de cositas que... Digo, la película no termina por ser una película de Superman. No es una película de Batman. No es una película de origen para el equipo. Y son solamente pedazos sueltos de... Le pide a la audiencia que tenga que juntar demasiadas cosas. Y uno como lector de cómics puede hacerlo. El problema es que el rompecabezas que empieza a armar termina por ser más molesto que si lo dejara sin armar. Creo que ese es el gran problema de la película. Como comenté desde un principio, para mí es un pastiche, un collage hecho con pedazos de muchas cosas. Y creo que esa ausencia de autoridades, por momentos parecía que Gotham está desierta. O sea, realmente nunca vemos a nadie en Gotham. O sea, a ver, si alguien no conoce al personaje o tiene ciertas nociones o tiene nociones contradictorias, por ejemplo, vio algunas películas. En las películas de Tim Burton, Batman mata. No mata mucho, pero mata. En las películas de Christopher Nolan, específicamente se hace el hincapié en que no mata. O sea, tiene el gran enfrentamiento con el Joker que ha matado cientos de personas en Ciudad Gótica, y no lo mata. Llega el punto en que el Joker lo está amenazando con matar barcos llenos de gente y tiene a la ciudad sumida en la histeria y en el terror, etcétera. Y Batman no lo mata. ¿Por qué? Porque esa es la línea que no quiere cruzar. Batman específicamente detiene a Harvey Dent de matar al Joker, o sea, no al Joker, a un loco que estaba cooperando con el Joker, y le dice: esa es la línea que no tenemos que cruzar. Entonces, yo quiero suponer que, más allá de que no se conviva en el mismo universo cinematográfico de las películas de Nolan, que no entiendo esa decisión por lo popular que son, pero más allá de eso, se tienen que tomar esos elementos como el arquetipo del personaje, porque esa es la visión moderna del personaje, es una visión exitosa. Son las películas de superhéroes más exitosas que ha tenido DC. Entonces, pasar a este Batman sin explicación previa, sin hacer un camino de esto le pasaron esta y estas otras cosas a Batman que justifican que Batman haya tomado tal actitud, no tiene sentido. Y además, Batman es un personaje que es conocido por su fuerza de voluntad, por proponerse cosas y conseguirlas, por ser, no sé, si Superman tiene todos los poderes y todas las ventajas a su favor, Batman, y también tiene un tema de voluntad porque no las utiliza de forma abusiva, Batman por otro lado es una persona común y corriente que tiene una voluntad de transformarse en un símbolo para su ciudad, en un símbolo en contra del crimen, etcétera. Entonces, ver esos descensos hacia derechamente ser un criminal de Batman es como la fantasía un poco de que busca crear la prensa a veces o la misma gente, la fantasía de poder ser capaz de combatir el crimen con las mismas armas del crimen, de matar a la gente porque, no sé, entrar a una casa a robar, matar a todos los delincuentes que entraron a robar porque eso es malo, ¿entiendes? Entonces, pero matar a los delincuentes también es malo. Entonces, ese tipo de cosas dentro de la moralidad que admiten los superhéroes, que es mucho más simplista que la del mundo real, no creo que estén bien abordadas dentro de la película. Sí, creo que el problema es ese, ¿no? Que estamos acostumbrados a que en el cómic siempre se ha manejado un poquito más de una manera superficial. Lo ves como blanco y negro, lo que es bueno y lo que es malo, y tratas de meterte en la menor cantidad de controversias con todas las áreas que hay en medio. El problema es que en la película no no se molestan ni siquiera en asumir que hay áreas grises. Y el blanco y negro jamás existe, tienes un solo tono de gris, un gris muy oscuro y deprimente a lo largo de toda la película. No hay un personaje con quien puedas sentirte identificado por las decisiones morales. Y sí, pues yo cuestionaría realmente las decisiones morales que tomas con tu vida, ¿no? Creo que ese es el problema. O sea, yo, uno de los comentarios que hice al salir de la película fue que más que haber visto a Batman contra Superman, me quedaba la impresión de que había visto al Punisher negro contra el Punisher azul. Esta idea de que detener al crimen por cualquier medio posible me parece que es algo que no tendría cabida en una historia de superhéroes. Y insisto, debe haber un gran sector del público al que le parece adecuado. Pero no sé, podrías hacer esto con otros personajes. ¿Por qué tomar justamente a dos de los íconos más viejos que tiene el medio, el cómic me refiero, e interpretarlos en pantalla de esta manera? No es algo que me termine de quedar claro, y está esta incongruencia de lo que mencionas. O sea, nos hablan por momentos de que Batman es, en algunos círculos, más que un vigilante, que sea casi como una leyenda urbana, cuando sacan de decir que tiene 20 años operando. No puede ser una leyenda urbana por 20 años. Es evidente que si existe, es real, es un vigilante, hay una complicidad de las autoridades, y no parece que a nadie le preocupe. Tenemos un periodista que en los cómics se caracteriza por su integridad, porque para él la historia, lo que se está reportando, el ofrecer al público es la verdad, es lo más importante, y aquí el único reportero que tiene el interés de investigar una historia le pide que deje de hacerlo y que se ponga a escribir de deportes. Entonces creo que ese es el problema que tengo. Los personajes no son personajes, son cartones. Son cartones, sí, tomados de un videojuego mal desarrollado. Y el tema ahí con Perry White es lo mismo que discutíamos en la película de Man of Steel, el tema de que Perry White justamente es, en los cómics, el personaje que es todavía romántico, todavía tiene una idea de lo que debe ser el periodismo. Es un personaje que sería más similar, no sé, al tipo de periodismo investigativo que en Estados Unidos se asocia, por ejemplo, al caso Watergate o algún otro tipo de investigaciones periodísticas de denuncia, que a un periodista que diga no vamos a preocuparnos de lo que es importante ni de lo que es verdad, sino que vamos a preocuparnos de lo que vende. Eso es justamente lo que no haría Perry White, porque esa es la característica del personaje, si lo quieres construir de alguna forma. Entonces poner al personaje en la película y que sea específicamente él el que diga no investigues esto que es interesante, importante, preocupante, qué sé yo, y habla de cualquier cosa, o crea un titular que sea amarillista porque eso va a vender, eso es lo que no haría ese personaje. Estamos hablando de cómics donde los personajes justamente tienen comportamientos que las personas no tienen, porque las personas tienen preocupaciones reales y los personajes de cómics no son personajes. Entonces uno tiene la libertad de escribirlo de una forma idealizada. Bueno, no nosotros particularmente, pero los escritores de cómics. Entonces, ahí hay una inconsistencia que, claro, dentro de la película no va a generarle conflicto a alguien que no tenga una preconcepción de lo que es Perry White, pero que, no sé, a un fan de Superman debiera por lo menos generarle ruido ese tipo de respuesta. Sí, vamos, la cosa es, podrías tener una escena así, con alguien que no quiera que Clark Kent investigue, que quiere que haga notas que vendan. Pero podría haber sido algún administrador del periódico, un director administrativo, el encargado de marketing, qué sé yo. Pero no Perry White, porque vamos, voy a tener que hacer una comparación para entenderlo. Es como en el caso de Spider-Man y en Daily Planet, que, por ejemplo, que tengas a Jameson pensando en historias que vendan, que no le importe poner un encabezado sensacionalista, se entiende porque es el dueño del diario. Las finanzas del periódico impactan directamente sus finanzas personales. Pero allá siempre te lo han presentado con un contrapunto, que es el de Joe Robertson. Robbie siempre está tratando de ser ese contrapunto a Jameson, de tratar de recordarle que su labor es informativa, que es un periodista. Y esto lo puedes ver como algo generacional. O sea, si fuese alguien más joven, que le estoy diciendo, no, tenemos que publicar algo que venda. No me importa tener noticias, no me importa tener la verdad. Si tuvieras un Perry White, si hubieras puesto un actor de veintitantos años, recién salido de la universidad, y que lo que le importe sea rendirle cuentas a los accionistas del periódico, no entendería. Pero que tengas un actor veterano, que se supone que es el personaje, este editor, un periodista clásico, educado a la antigua, y que sea el que incluso hace esa referencia forzada y tonta de decir, ya no vivimos en 1938, traducción, no me importa lo que digan los cómics, lo voy a escribir como yo quiera, me parece que es lo que decía, no hay un solo personaje secundario que tenga un peso. Están todos ahí para llenar escenas. No hay nadie que tenga un desarrollo como personaje que tenga sentido. Sí. Aquí tratemos de avanzar un poquito más rápido. ¿Qué te pareció Lex Luthor? Lex Luthor me parece que es una cosa improvisada. Puede ser muchas cosas, pero no es un genio criminal. Creo que trataron de jugar un poquito con la idea de hacerlo diferente, como lo hemos visto, pero no me parece que eso haya sido una buena idea. Tenías muchas versiones de dónde escoger. Podías haber tomado al Luthor megalomaníaco, científico, loco de la Edad de Plata. Podrías haber aprovechado que tiene acceso a la nave para usar tecnología kryptoniana y construir su armadura de combate. Podrías haber hecho muchas cosas con él. Podrías haber también optado por la otra versión, que es quizás más cercano a lo que hemos visto en cine, de este hombre de negocios rudo, sin escrúpulos, que conocemos a partir de la versión de John Byrne en la miniserie de Man of Steel, que insisto, tal vez la más cercana a la que hemos visto anteriormente en cine, este hombre de negocios que ve a Superman como un obstáculo. Y en este caso ellos optaron por hacer algo diferente, que diferente no siempre es bueno. Digo, a veces es bueno variar, salirte del molde y lo que quieras, pero en este caso me parece que no funciona porque nunca tienes una motivación para el personaje. No entiendes de dónde viene su odio hacia Superman o hacia Batman, porque quiere que se destruyan uno al otro. No te pintan a Bruce Wayne como una competencia de negocios para Luthor. No te muestran que la destrucción de Metrópolis lo haya afectado de alguna manera. Entonces es lo que por acaso vamos a llamar como el malo de Malolandia. Es malo porque es malo, odia a los buenos y los quiere destruir. Y aquí estoy usando buenos en el sentido más amplio de la palabra, porque es otra cosa que también podríamos discutir ampliamente. Pero me parece que ese es el problema, que le das un peso enorme a un villano que termina por manipular a dos héroes, que uno se supone que es uno de los seres humanos con uno de los intelectos más desarrollados, el mejor detective del mundo, de acuerdo con algunas versiones en los cómics, y a un extraterrestre que se supone que tiene una capacidad cerebral mucho más avanzada que la del humano promedio, y los manipula a los dos con una facilidad y un plan tan simple y bobo que te duele. O sea, de repente resulta que en la película todo mundo es inteligente y manipulador y detective, excepto Batman o Superman. Superman probablemente porque no le interesa, pero Batman termina de repente por tener tantas veces una cara de confusión que no entiendes qué es lo que está pasando. Entonces creo que ese es otro gran problema de la película. Luthor realmente nunca es construido como un antagonista, como para poner en apuros a estos dos personajes. No me parece que el personaje logren convencerte de que es una amenaza, más allá de que esta extraña forma de hablar de Jesse Eisenberg en todas sus películas la repite aquí. Es alguien que te puede crispar los nervios, eso es un hecho, pero de eso a que te convence que es un peligroso, me parece que dista mucho. Y después de haber visto una entrevista de cómo fue que decidieron darle el papel, pues creo que tenemos otra vez un caso de Snyder pensando en, creo que eso sería muy padre para hacerlo en la película. Ok, yo no vi esa entrevista, y específicamente solamente quería opinar yo por lo menos de la actuación de Jesse Eisenberg, que sí me crispó los nervios realmente. Hay mucha gente a la que le molestó mucho, creo que era demasiado esquizofrénico este Lex Luthor, por lo menos para mi gusto y lo que yo conozco del personaje. Considero legítimo crear una versión nueva siempre que sea más interesante. Y para mí la versión más interesante que conozco del personaje es la de John Byrne. Me gusta más la de John Byrne que la amalgama que hicieron del Luthor pre-crisis y el Luthor post-crisis después de Superman Batman, el Luthor que se transformó en presidente. Que de todas formas está dentro del ámbito de lo que todavía me gustaba del personaje. Pero el Luthor de esta película, la actuación no me gustó. Declaro que eso es completamente subjetivo. Cualquier otra persona está completamente en su derecho de haber disfrutado esa actuación. Pero creo que sí estoy de acuerdo contigo en el tema de que el plan de Luthor, el plan maestro de Luthor, deja bastante que desear. Eso es un poco lo que genera conflicto a la hora del desarrollo de la película, cuando uno la está viendo, o cuando la estaba viendo yo, que los personajes saltan hacia conclusiones que no se siguen necesariamente de los sucesos de la película. Y lo que uno menos quiere que pase cuando está construyendo una historia donde los personajes son forzados por los acontecimientos, es que esos acontecimientos sean fácilmente cuestionables por la audiencia. Está bien que si la viste 10 veces diga, ah, bueno, pero podría haber tomado otra elección. Que es, por ejemplo, lo que podría pasar con The Dark Knight, la segunda película de Batman, donde uno después de verla un par de veces más dice, ah, bueno, aquí hay una serie de cosas que son más cuestionables. Pero cuando la viste la primera vez, probablemente no las cuestionaste tanto, en lo que me pasó a mí por lo menos. En esta película inmediatamente me genera ese tipo de conflictos, entonces pienso que ahí hay una debilidad de la historia que hace que afecta todo el desarrollo posterior de la película. Sí, creo que a eso es a lo que me refiero. Parecía que dan por hecho que todo el mundo tiene un conocimiento de los personajes, su mitología. Y vamos, está bien que a veces te dejen que tú tengas que hacer algunos saltos, unir algunos cabos, pero aquí no hay nada. O sea, tú básicamente tienes que llegar con conocimientos de qué está pasando para entenderlo todo. Y por ejemplo, no quiero volver al ejemplo de los niños, pero la razón por la que te cuentan constantemente el origen de los personajes, sobre todo cuando hay reboots, es porque puede haber gente para la que esta sea su primera película. Entonces, olvídate de un niño de cualquier edad que no haya visto una de las películas de Batman, que no haya visto la trilogía de Nolan, que no conozca las series animadas, o que no lea cómics, que simplemente estaba por el complejo de cine, vio qué película empezaba, compró su boleto y entró. Yo asumo que a pesar de tener un conocimiento de Batman y Superman como íconos de la cultura popular, al menos la primera media hora, 40 minutos, debe haber estado increíblemente confuso. Y eso siempre va a ser un problema. O sea, nunca te dan los suficientes elementos como para que tú entiendas qué es lo que está pasando. Si no conoces la mitología, empiezan a pasar cosas sin razón aparente, hasta que revelan a Luthor y descubres que es el malo de Malolandia que está haciendo este plan para manipular a los dos vigilantes. Y insisto, quien te diga que es que no entendiste la película, le está buscando una complejidad que no tiene. No es que sea compleja, es que te avienta en medio de algo sin darte ningún elemento para que tú puedas atar los cabos y entender qué es lo que está ocurriendo. Y creo que ese es el principal problema de la película, insisto. Si fueron más por la salida fácil de crear esto que conocemos como el fanservice, poner algunas escenas que sabían que iban a ser populares entre la gente, referencias visuales a algunas historias de cómics, a historias de videojuegos, a otras películas, y tratar de que eso fuera suficiente para mantener a la audiencia complacida. Y me parece que eso fue una salida muy fácil. Ok, ¿qué te pareció Wonder Woman? Y curiosamente creo que la parte a la que menos fe le tenía toda la película es la que me dejó más satisfecho. Vamos, no, tampoco hay gran avance en el desarrollo de la película, pero me parece que al menos hizo un intento por presentarla de una manera interesante, te genera que hay un misterio detrás de ella. No te dan información para que la entiendas, porque para eso va a tener su propia película. No te requiere esta misma información, pero al menos te plantea esta idea de que hay un misterio detrás de ella, esta carpeta de archivos de Luthor, donde ves una imagen de ella en 1918, hace algunas alusiones a que se retiró del mundo y demás. Entonces me parece que la forma en que manejaron a ese personaje, a pesar de ser la más en apariencia superficial, es la que mejor funciona, porque te da la suficiente información para que entiendas por qué está ahí el personaje, por qué está haciendo lo que hace, y las pocas líneas que tiene en el diálogo te ayudan a construir sobre eso. No sé si esto se dio justamente porque iba a estar muy poco tiempo, que se pensó un poquito más en lo que iban a hacer con él, pero me parece que es el personaje más interesante. Me parece que en las secuencias de acción, ya cuando la vemos fuera de las ropas de civil, donde se ve tan delgada como siempre, insisto, recordamos que es una ganadora de concursos de belleza, una modelo profesional, es sumamente delgada y espigada. No tiene el físico que normalmente asociaríamos con una heroína, mucho menos con una amazona. Y me parece que cuando aparece ya en la secuencia final de la batalla, me parece que hay una pequeña ayuda ahí de efectos digitales para ayudarla a llenar de mejor forma el traje. Pero más allá de los visuales, me parece que lo poco que hace Gal Gadot con sus escenas es algo digno de rescatar. Me parece que es la mejor parte de la película por mucho. Lo poco que hace con sus líneas y sobre todo con el trabajo facial. Hay una secuencia en donde después de un golpe sale dando vueltas por el piso, y cuando se levanta y le ves la expresión de que sonríe y vuelve a tomar su espada, me parece que es resumir en una escena visual sin necesidad de diálogos lo que debiera ser una princesa amazona, ¿no? Es una guerrera que disfruta el momento de estar en combate sin importar el peligro que esto implica. Entonces, curiosamente, la parte a la que menos suele tenía todo esto es la que encontré más satisfactoria de toda la película, Wonder Woman. Por increíble que parezca, ahora creo que de lo que nos viene en el futuro cercano del universo cinematográfico de DC, la parte que en este momento me agrada más, la que tengo más interés por ver, es justamente la película de Wonder Woman. Ok. Bueno, a mí también me gustó la interpretación de Gal Gadot, o Gadot, no sé cómo se pronuncia. Ya. Igual, creo que la razón de que no me generara mayores problemas es lo poco que la utilizan. O sea, el personaje no tiene desarrollo alguno. Aparece, luego se involucra en la pelea final, pero no explica nada de ella, no tiene diálogos grandes, no tiene que hacer una gran actuación. Entonces es interesante como cualquier otro misterio, pienso yo. ¿Qué? Creo que esa es la parte importante. O sea, saben que va a salir poco y sus pocas líneas apuntan a eso, a crear ese misterio. Al menos a crearte la curiosidad por querer saber más, ¿no? Porque no sabes de dónde salió, no sabes por qué pelea. Y te lo resuelven con una frase: ya antes he matado criaturas de otro mundo. Entonces, al menos es un misterio, no hay desarrollo, pero al menos el misterio fue construido. Y creo que eso es un gran avance de diferencia a lo que hicieron con los dos héroes que aparecen a lo largo de toda la película. Y vuelvo a usar héroes de una forma demasiado amplia. Bueno, hay que ver si una vez que se resuelve el misterio uno va a quedar igualmente satisfecho. Ese es mi punto solamente. No tratando de ser fatalista, sino que es difícil justamente echar a perder un personaje que no tiene desarrollo. No quieres ser pesimista, pero Snyder, Goyer y compañía te están mal educando, ¿verdad? Sí, o sea, ¿qué puedo esperar después de este tipo de cosas? Y aquí viene algo que es un relativamente interesante, pero un tanto confuso, que son las secuencias de pesadilla de Batman. ¿Qué te pareció la secuencia esta de... Bueno, como fan de cómic voy a... tirarme un carril, como decimos en Chile, y decir que es la invasión de Apocalipsis, los pozos de fuego que se instalan en la Tierra, y bueno, esta fuerza de resistencia que tiene Batman, o que opera Batman, y que es atacada por lo que solo puedo suponer que es algo así como la policía judía que había en la época de los nazis, pero que aquí es dirigida por Superman. Sí, vemos a los parademonios, lo que rescata todavía más de esta idea de que es Darkseid y Apocalipsis lo que estamos viendo. Además de que en la secuencia en la que está parado con el rifle en las manos sobre, no sé, sobre un risco o algo de algunas ruinas o algo, enfrente en el piso se ve grabada un símbolo de Omega en el piso. Entonces creo que sí son suficientes alusiones como para pensar que esta pieza tiene que ver con Darkseid. Aquí lo interesante es que esa escena ya la habíamos visto completa en uno de los avances. Realmente creo que le añadieron algunos balazos que no habíamos visto, nada más. Y pues es a lo que apuntábamos, ¿no? Es una pesadilla de Batman, que yo en su momento dije, esto es una pesadilla que tiene respecto a lo que es Superman. ¿Qué pasa si Superman es malo? ¿Qué pasa si Superman es una avanzada de una invasión extraterrestre? ¿Qué pasa si Superman conquista el mundo? Y sobre todo, muy especialmente, ¿qué pasa si yo no lo puedo detener? Creo que se resume lo que es esta pesadilla de Batman. Y pues ahí lo único que sí me brincaría un poquito es que qué coincidencia que su pesadilla sobre lo que puede pasar con Superman sea justamente una referencia visual de algo que probablemente vamos a ver en una futura película, con los parademonios, estas especies de fosos que están sacando energía del centro del planeta, los parademonios y el Omega, que parece ser un anuncio de edad. Así creo que la escena en general me parece que está bien montada como una secuencia de acción, más allá de ver a Batman armado y matando extraterrestres a diestra y siniestra, asumiendo que todos sean extraterrestres. Es algo que si bien molesta ver a Batman usando armas, es una secuencia de sueño y nos remite a un escenario extremo de probablemente una invasión extraterrestre que amenace con acabar con la vida de la Tierra. Entonces, ay, no me molesta tanto el uso de las armas, pero pues más allá de que es una escena espectacular, bonita, y que seguramente es una de las favoritas de quienes defienden la película, me parece que no aporta demasiado a la trama. Sí, yo tengo una gran confusión al hecho de que en este lugar que se ve como un infierno caliente, sea Batman esté usando un abrigo encima. Pero bueno, más allá de eso, creo que la secuencia ahí de pelea no está del todo bien lograda. Se ve un tanto estático Batman y la cámara es demasiado amplia la toma. Entonces, un poco evidencia esa rigidez de los movimientos de Batman. Creo que en ese sentido está mejor montada una escena que está hacia el final, cuando está tratando de iniciar un rescate Batman. Pero dentro de todo me pareció bien, un tanto exagerado, pero en realidad se ajusta más a la visión de Geoff Johns y Jim Lee de lo que sería la invasión de Apocalypse que una visión más antigua que podría tener uno de esos personajes. Sí, sobre todo porque los Parademons están inspirados completamente en el diseño de Jim Lee. Lo que, como sabemos, es un error. Ok, termina esta escena y viene otra escena extra, que es la primera aparición de Flash en la película. La primera de dos. Esta es una referencia, por ahí nos estoy mirando las preguntas que nos han llegado, que son bastantes. Y nos piden que expliquemos un poco la referencia de esa que se hace con esa escena. Esta es una referencia a Crisis en las Tierras Infinitas, que es un charquicán de otro. Es una mezcla que tiene que ver con otra historia, nada que ver con todas estas historias que están acá. Sale un poco largo de explicar porque realmente no tiene ningún sentido hacerla exactamente de esa forma, más allá de que para la gente que ha leído esos cómics es una historia conocida que tiene cierto peso. Entonces, más allá de eso, se hace una referencia a lo que se viene y a sembrar la idea de en Batman de formar la Liga de la Justicia. Sí, creo que la idea de tener a esta secuencia de un Flash advirtiéndole aparentemente desde el futuro a Batman que tiene que hacer algo, tiene que reunir a la Liga de la Justicia y demás, es evidentemente una referencia a Crisis en las Tierras Infinitas, que es algo que dudo mucho que vayan a hacer, sería algo muy complejo para lo que tendrían que haber creado un universo antes de. Entonces me parece que tendría que haber un universo para destruir para que pudiesen hacer Crisis en las Tierras Infinitas. Todavía no han llegado a ese punto. No se molestaron en construirlo, así es de que no pueden destruirlo, pero me parece que dejaron esta escena solamente para que fuese esa referencia a esa historia clásica, que seguramente es algo que también le gustó mucho a algunos fans de Hueso Colorado de DC, pero me parece que más bien lo van a dejar como una amenaza genérica para una amenaza global que necesita la intervención de la Liga de la Justicia para detenerla. Entonces no creo que vayamos a ver al Antimonitor tratando de destruir el multiverso. Pero probablemente sí va a haber alguna amenaza grande, que no habría que descartar que sea el Antimonitor haciendo algo tal vez diferente. Tenemos muchas otras amenazas por el estilo, que podría ser, no sé, Brainiac, Darkseid, algo así, amenazas que requiriesen que varios héroes se juntaran para enfrentarla. Entonces creo que la están usando más por ese lado, ¿no? Una advertencia genérica de va a pasar algo muy grave y tienes que encontrarnos y reunirnos. Entonces creo que es más jugar con un poquito con esa idea alarmista que originalmente vimos en Crisis, pero usarla de una manera diferente. Esa es la impresión que me queda. Visualmente ese Flash no me gusta ni tantito. Alguna amiga cuando se ve la otra escena donde se le ve usando sus superpoderes en un mini super, me menciona amiga, es que con ese look yo pensé que iba a saltar la tienda, que se ve Eleven, algo por el estilo. Y pues habrá que ver ya una vez que veamos un diseño más completo del traje, o lo vemos en acción, a ver si el personaje come un poquito, pero sí, lo que vi visualmente no me agrada. Insisto, la escena es una referencia a Crisis en las Tierras Infinitas, pero que seguramente no será usada en ese mismo contexto. Pero pues más allá de eso, no me parece que volvamos a lo mismo. No es una escena que avance la trama, es más un anuncio de alguna película futura. Sí, bueno, la pregunta específicamente es, por favor, ¿podrían explicar el aviso apocalíptico de Flash? No me hizo mucho sentido en la trama, gracias. A nosotros tampoco. Es que no tiene sentido en la trama. Era poner una referencia, una historia que la gente fuera a conocer, algo para que los fans aplaudieran la referencia, y nada más dejar en claro que a futuro va a haber una referencia que va a requerir que la liga completa la enfrente. Sí, por un lado eso, por otro lado también está, creo que lo que habría tenido algún sentido aquí sería que Batman se hubiese tomado muy en serio este sueño, lo hubiese llevado a concluir erróneamente y que el responsable de toda esa destrucción era Superman, no Darkseid, hubiese entendido todo mal y hubiese decidido, producto de ese sueño, matar a Superman. Creo que tratan de implicar o inferir eso. Pero falta una escena que le dé ese peso a esa visión. Y creo algo que algo que te indique que dio ese salto lógico. Claro, que bastaría con que conversara con Alfred y dijera, voy a acabar con el kryptoniano porque tal cosa. Y es que si lo apuntas hacia allá, porque una de las cosas que hice Flash es, tenías razón acerca de él, pero no le dice quién es él. Y este argumento podría ser referente a Superman, de no ser por lo último que dice, creo que regresé demasiado. Entonces a mí me parece que ese segundo comentario es, no, olvídalo, no estoy hablando de quien tú crees, me refería a alguien más. Lo cual sí me parece como que triste y hasta cierto punto tonto. Claro, pero tendría que haber, es uno de los puntos donde lamentablemente hay que martillar el clavo más veces. Y no solamente presentar la idea, sino que también llevarla a un punto en el cual no genere confusión alguna, que no sea tan sutil la interpretación. Es necesaria para el desarrollo de la película, por lo tanto tendrías que insistir un poco en ella. Entonces, eso creo yo faltó un poco. Ahora también pienso que dentro de lo que es Batman, Batman sería el tipo de persona que ignoraría completamente ese tipo de sueños, por lo menos de acuerdo a lo que hemos visto de Batman en el universo fílmico de cinematográfico de DC. Bueno, que de acuerdo a lo que hemos visto en esta película, en realidad sería solamente esta película, pero en fin, no sé, es un tanto forzado, creo yo, ese tema, como en realidad son todas las otras apariciones de los personajes de DC que van a estar dentro de la Liga de la Justicia. Sí, exactamente eso. Ok, Beto, después de esto viene toda la escena donde Batman mata como a 800 personas tratando de robarse un cofre con kryptonita que estaba importando Lex Luthor. No, estás exagerando, no hay gente en esa ciudad. Recuerda que aquí hacen mucho énfasis en decirte que los lugares están abandonados. Entonces, es mucho menos gente la que se muere. Bueno, aquí toma la determinación de matar a Batman, o sea, a Superman, y decide robarse esta kryptonita, porque ya sabe que, qué sé yo, por algún motivo lo leyó el disco duro de Lex Luthor, y comienza este robo. Ahora, esta escena apareció en todos los trailers donde aparece Superman, se pone frente al Batimóvil, y el Batimóvil choca contra Superman, Batman va a dar un rincón y se da esta confrontación entre los dos, donde Superman se pone frente a él y le dice, no te portes mal y ándate para la casa. Y Batman le dice, ¿sangras? Que es lo típico que uno le responde a la gente cuando le habla. Uno le pregunta si sangra o no. Y eso genera una cantidad de chistes impresionante. Y bueno, ¿desde ofrecerme un curita? No, pregunta en serio, traje curitas y todo. Y bueno, a mí, aquí volviendo a lo que habíamos hablado hace un rato ya de la película respecto de un poco la obsesión de Clark Kent con Batman, que es la razón por la que aparece dentro de esta persecución. Después de ver esta persecución y la cantidad de gente que mata a Batman aquí con una sangre fría tremenda, ¿por qué lo manda para la casa? Debería haber tratado de arrestarlo. No sé, me resulta muy inconsistente que Superman, que piensa que Batman es un criminal, lo ve aquí, lo ve matar gente, ve cómo ocurre todo este intento de robo, y en vez de tomarlo y llevárselo detenido, que tal vez lo interesante hubiese sido que Batman haya tenido algún tipo de forma de escapar de Superman en ese momento, creo que hubiese funcionado de mejor forma esa escena así, simplemente le dice, no te quiero ver nunca más, no te portes mal, que es un tanto fuera, no solo fuera del personaje, sino que fuera del personaje que están tratando de presentar de una forma bastante inconsistente dentro de la película. Igual que todo lo que presentan, todo es inconsistente y a medias. Creo que ese se convierte en el tema central, que es lo que termina por sacarte de la ficción, ¿no? Las cosas no funcionan y tú tienes que estar tratando de buscar explicaciones a todo. Y eso siempre te va a generar un conflicto. Cuando algo que pasa en pantalla te saca de la ficción, algo hiciste mal. Ok, avancemos un poco más. Viene toda la escena esta de el ex empleado de Bruce Wayne, que es rescatado por Lex Luthor, le entrega una silla de alta tecnología, lo manda a declarar en estas audiencias del Congreso con la senadora, que se ha opuesto terminantemente a las apariciones de Lex Luthor, y viene todo el tema del atentado durante la audiencia en la cual Superman va a declarar por las acusaciones que se le están haciendo. y donde una vez que descubrimos que la silla era algo más que una silla, una vez más Snyder demuestra que los personajes secundarios no le importan un cacahuate y despacha entre muchas otras personas a Mercy. Sí, Mercy, que es un personaje muy interesante, muy bueno de la serie animada de Superman, y que acá lo mata, o sea, no alcanza a tener gran influencia más allá de aparecer un par de veces. ¡Ah! Está Mercy en la película, qué bueno. No, y nunca pues, habla. Murió. Muere antes de decir una palabra. O sea, ¿qué sentido tiene? Por último, que sea un asistente X y la vas a matar de esa forma, pero ¿para qué traer a Mercy y matarla? O sea, si realmente alguien la quiere usar alguna vez, ya va a tener que explicar por qué no está muerta, o que era otra Mercy, no sé. O que todas las asistentes de Lex Luthor se terminan llamando así, no lo sé. Usemos la explicación Olsen para esto. Revisamos al personaje, vimos su importancia en la mitología, decidimos que no tenía cabida en lo que íbamos a hacer y quisimos tener un poco de diversión con él. Okay. ¿Ves? Funciona. Si lo repites, te puedes convencer de que es cierto. Sí, pero la verdad es que un poquito triste. Aquí donde se empieza ya a explicar cuál es el plan de Lex Luthor. Es un poco frustrante aquí el tema del personaje de Holly Hunter, como la gran mayoría de los personajes realmente, porque es un personaje que por un lado se lo muestra como una persona ponderada, fuerte, que no quiere hacer juicios rápidos respecto de Superman, por otro lado está llevando a cabo una serie de audiencias donde la gente declara lo malo que es Superman. Se opone a Lex Luthor cuando Lex Luthor le presenta una posibilidad de acabar con Superman. Y bueno, aquí podrían haber elaborado un poco mejor el tema de la vanidad de la megalomanía del Lex Luthor, del hecho de que alguien se niegue a algún requerimiento de él signifique condenarlo a muerte, pero ver que en definitiva el personaje está haciendo igualmente las cosas no tiene mucho sentido. O sea, si la mata y después consigue lo que quiere porque, no sé, hizo un trato con otro senador, tendría más sentido esta muerte. O sea, es un tanto ridículo porque tampoco se elabora mucho el tema de qué manera el público reacciona en contra de Superman por este atentado, porque claramente no lo hizo Superman. Entonces, es un tanto forzado al pensar de que en cada acción en la que está presente Superman, la gente va a decir, es culpa de él que muera gente, cuando por otro lado lo muestran salvando a mucha gente, mucha más gente que la que termina muriendo, y no por iniciativa de él. Entonces, nuevamente, inconsistente. Quería hacer un poco una referencia, no recuerdo si es más adelante o más atrás de la película, el tema de cuando lo muestran salvando gente y que se da todo este montaje de Superman como salvador, como mesías. Por ahí nos preguntaron qué pasa con esa escena, por qué Superman está arrastrando un barco. Superman está arrastrando un barco porque Superman está arrastrando un barco, o sea, no tiene mayor relevancia dentro de la película. Simplemente Superman está arrastrando un barco porque hace un par de años nos quejamos de que nunca ayudaba a nadie si no era para salvar a Lois o a su mamá. Entonces aquí pues tiene que sacar a una niña de un incendio, se hace referencia a que ha bajado gatitos de los árboles, rescata un cohete de una explosión en un sitio de lanzamiento y saca un barco que aparentemente estaba atascado en el hielo. Por eso saca al barco del agua, porque Superman tenía que hacer algunas cosas que fueran un poco menos egoístas que en su entrega anterior. Claro, yo supongo que hubo ahí algún intento de hacer referencia a los trabajos de Hércules, tal vez, no lo sé. Pero lo que me molesta sobremanera de todo esto es la insistencia, la majadería con el tema mesiánico con Superman. O sea, creo que ya, sí, hay elementos de la historia de los mesías judíos dentro del personaje. Es evidente el tema del paralelismo con la salvación de Moisés. Pero de ahí a transformarlo en el único elemento del personaje, en el más importante, hay un abismo de distancia que a mí me molesta mucho. El hecho de que, por ejemplo, se haya insistido permanentemente en la película de Man of Steel con que Jonathan Kent le dice: ocúltate, la gente no va a confiar en ti, no salves a nadie, no utilices tus poderes, voy a morir y no me ayudes. O sea, ¿Qué hijo no ayuda a su padre que está a punto de morirse, más encima si tiene los poderes de Superman? Y en la segunda, en esta película vemos que la mamá le dice: tú no le debes nada a este mundo. O sea, ¡no! Ahora sabes. ¿Qué hijo criado por esos padres se transforma en Superman? Ninguno, se transformaría en un desgraciado que tiene millones y que vive, no sé, utilizaría sus poderes para beneficio propio, si justamente la moralidad se la dan las enseñanzas de sus padres, por eso se transforma en un tipo que a pesar de ser Superman, no abusa de sus poderes. Ese es el sentido para mí del personaje, pero... Estos padres son los padres de Hyperion, del Escuadrón Supreme. Son los padres de Ultraman, de Tierra 3. Son los padres, tal vez de alguna versión bizarra de Mr. Majestic, del universo Wildstorm. Pero no son los padres de Superman. Y además de eso, caes otra vez en una inconsistencia. Cuando te dice, tal vez Superman nunca existió. Superman fue solamente el sueño de un granjero de Kansas. Cuando dice que él se ha dedicado a salvar gente porque ese era el sueño de su padre. Claro que no. Si te diga, eso fue que no vio la película anterior. Entonces, son las cosas que, insisto, son las inconsistencias, sobre todo, olvídese de que si son fieles a la fuente, ¿no? Que parece que es en lo que todo el mundo se centra, que dicen, es que no has leído los cómics, olvídese de las referencias, del material de origen, aquí es un problema no de cómo estás interpretando a Superman, sino de tu propia lógica interna, no existe congruencia entre lo que estás haciendo de una película a la otra, al final de la otra película vemos que el mundo desconfía de Superman, 18 meses después hasta tiene un monumento en la ciudad. O sea, y 18 meses después podrías pensar, ok, algo pasó, se dedicó a reconstruir la ciudad, en estos 18 meses hizo mucho, pero el personaje que tú ves hablando, interactuando con otros, no ha tenido ningún crecimiento, es exactamente el mismo. No importa lo que me digas que pasó en estos 18 meses, no cambió al personaje. Sigue siendo ese niño educado por un par de cretinos de una granja de Kansas que lo enseñaron a ser una persona egoísta y preocupada solamente por él mismo. Así es de que no tiene sentido. Hay un diálogo aquí donde Superman habla de que una vez una inundación donde él y su papá tuvieron que ir a salvar la granja desviando el curso de un río y lo consiguieron hacer, pero que habían inundado la granja de los Lang. Entonces él dice, bueno, es que siempre hay como, no recuerdo bien, era algo así como que siempre habían consecuencias no queridas de este tipo de cosas, cosas que uno no podía prever. Bueno, yo imagino si esa historia hubiese estado en los cómics, que la podrían haber contado, porque en realidad esa no es la conclusión de la fábula. La fábula debiera ser algo así como, y bueno, entonces mi papá lo que hizo fue ir a la granja de los Lang, llevó la mitad de sus animales, llevó cosas para que ellos pudieran reponer su cosecha, sus animales, y los ayudó a reconstruir el granero. Y a pesar de que ese año tuvimos más problemas porque, no sé, no nos alcanzó el dinero para esto y para esto otro, logramos que la familia de nuestros vecinos igual pudiese sobrevivir. Entonces hay que dar para que el resto de la gente esté bien. Algo por el estilo pienso yo que tendría que ser la historia que te cuenta Superman, no que mi papá salvó la granja y luego dijo, ah, bueno, mala suerte los Lang. No, no, no, no, no. Insisto, y es todo a la construcción del personaje. Nunca construyes un personaje, no justificas ninguna de las decisiones que hace. Entonces, no ves un crecimiento. Vamos, te dicen, pasaron 18 meses, y 18 meses después sigue siendo el mismo egoísta de siempre. Ahora vive con Luis y tenemos incluso una escena con un pequeño desnudo innecesario al principio de la película. Pero no hubo un crecimiento del personaje, no hay una lógica interna que te muestre que creció para convertirse en un héroe que mereciera tener un monumento en medio de la ciudad. Son la clase de detallitos que se van acumulando y no terminas de entender por qué sigues teniendo estas escenas inconexas y sin sentido. Sí, bueno, y aquí viene la escena donde Batman por algún motivo piensa que Superman va a llegar a pelear con él, porque esa parte no la explican, no explican por qué Batman se instala ahí a esperar a Superman y piensa que Superman va a llegar a pelear con él. Pero ahí descubrimos que todos esos años de entrenamiento valieron la pena. Su paciencia es infinita. Claro, podría haberse sentado y Sube a esperar por semana. la azotea, prende la linterna y se planta a esperar. Mientras Superman está haciendo no sé cuántas cosas más antes de ir a confrontar, antes de ir otra vez a salvar a Lois Lane, que es increíble el mal uso de los pronombres femeninos, son solamente damiselas en peligro, excepto Wonder Woman. Son damiselas en peligro que están ahí para salvarse. Otra vez la madre y Lois Lane sirven solamente para ello. Va a tener su confrontación con Luthor, todo este chantaje, amenazas y demás. Y finalmente, media hora después, en medio de la lluvia torrencial, va a buscar a Batman, que pacientemente lo está esperando en la azotea. Sí, y bueno, es porque le dijeron a Superman, si no matas a Batman, voy a matar a tu mamá. Y no sé dónde está, así que no puedes hacer nada. Entonces dice, le voy a ir a pedir ayuda a Batman. Y dice, Bruce, o sea, sabe la identidad, necesito tu ayuda. Es que él sabe que es un gran detective y que en ese momento va a salir a golpear gente y gritarles a todos, ¿dónde está? Y la va a encontrar. Where is it? No, aquí la voz es diferente. Ah, cierto, ahora lo hacen con efectos especiales, no con efectos teatrales. Ahora sabemos que esto está todo incluido en la armadura que Microchip construyó. Perdón, no fue Microchip, fue Alfred. Sigo pensando en los Punisher, perdón. Pero es lo mismo. Bueno, ¿cómo se llama el que construía los batimóviles en las historias de Alan Grant? Harold. Harold, ya. No fue Harold, fue Alfred. Pero sigue siendo como Microchip. Sí, o como bueno. Frenchy, si quieres pensar en Moon Knight. Es su asistente, su copiloto, puede tomar el control del batiplano y ceremoniarlo. Where is it? Sigue necesitando ayuda electrónica. Recuerda que el casco lo reparó Alfred antes de todo esto. Okay. Where is it? No, tampoco era un Dalek. Bueno, el asunto es que viene la escena de pelea que es muy, muy, muy forzada, pero es lo que estábamos esperando de la película, en definitiva. Dentro de eso, y quitándole el contexto de cómo se desarrolla, creo que está bien, hasta cierto punto. Lo que más me gusta de esta pelea, porque creo que tiene algún tipo de pago en la resolución de la película, es que Batman le dice a Superman, tú no eres valiente, los hombres son valientes. Que me parece un buen punto, en el sentido que si tienes a alguien que es invulnerable, que tiene super fuerza, etcétera, ¿en qué sentido es valiente si se pone delante de una bala o detiene un asalto si sabe que no le va a pasar nada? Entonces, eso me gusta porque cuando viene la resolución de la película, Superman sí realiza una acción valiente porque se sacrifica. De una manera un tanto injustificada, pero que uno se le ocurre en otra forma en que podría haber ocurrido el tema, pero tiene ese paralelismo que me parece rescatable. Básicamente es eso. Finalmente te da un punto en el que termina por hacer algo heroico, valiente, no egoísta, y pues se convierte en un momento de redención, pero creo que para esas alturas ya la película había hecho demasiado daño como para que haga alguna diferencia. Bueno, ¿tú rescatas algo de esta pelea de Batman contra Superman? Más allá de los visuales, no mucho. Incluso los visuales tengo algunos problemas, porque hay partes de la coreografía cuando están peleando ellos dos a golpes en donde usaron CGI. O sea, si habías creado una coreografía de combate, ¿por qué no la filmaste? ¿Por qué recurrir a efectos digitales ahí, cuando tal vez pudiste haber usado más rendering a la hora de revelar a Doomsday, que hay partes donde sí se ve bastante mal el modelo generado por computadora? Entonces me brinco un poquito eso, pero en general no tengo problema con la película. Tiene algunos momentos que son homenaje al enfrentamiento que vemos en The Dark Knight Returns, lo cual visualmente es algo agradable. Insisto, visualmente funciona. O sea, Snyder realmente no tiene problema a la hora de poner cosas de acción en pantalla. Tiene una idea clara de cómo poner cosas de acción, pero no de cómo contar una historia. Entonces, realmente con las secuencias de acción, al menos la pelea entre ellos dos no tengo ningún problema. Ya con la que viene más adelante sí tengo bastantes cosas que criticarle, pero me parece que la secuencia de combate entre ellos dos, que además es relativamente corta, me parece que funciona, está bien. Creo que sí es el primer intento en el que vemos algunos intentos de jugar un poquito con humor para aliviar la tensión que se está generando en pantalla, pero insisto, el trabajo como narrador de Snyder deja mucho que desear, aunque los visuales son muy bonitos. Y entiendo por qué le gustan a muchos fans. O sea, estoy consciente de cuando te dices que me encantó la película, entiendes qué fue lo que les gustó. Hay algunas cosas que si tú vas buscando simplemente pasar un rato de entretenimiento viendo secuencias espectaculares, es justamente aquí le sirve. Y eso es a lo que muchos hacemos referencia cuando decimos que la película contiene mucho fanservice. Hay muchas cosas que fueron puestas ahí para cierto grupo de fans y funcionan, y son las que seguramente están provocando que haya tanta gente molesta cuando alguien critica la película. Ya, A ver, sí, a mí me gustó la pelea de Batman contra Superman, más allá de cómo se resuelve. Creo que el desarrollo está bien pensado y está bien ejecutado. Y dentro de lo que pienso se podría haber logrado, creo que es bastante, tal vez demasiado fiel a lo de Miller, pero creo que roza el surrealismo la escena donde está Batman a punto de ejecutar a Superman, de matarlo. Y él dice, tienes que salvar a Marta, y solo escuchar Marta hace que Batman diga, ¿por qué dices ese nombre? O sea, quien diga que la película es compleja te va a querer hablar de que había toda una parte donde pues no quisieron ahondar demasiado para no confundir a la gente, pero iban a explorar este complejo de Edipo. Creo que un par de veces habré escuchado que alguien haya dicho así como dato anecdótico, oye, ¿sabías que la mamá de Superman y la mamá de Batman tienen el mismo nombre? De ahí a que es, o sea, piensa, todas las peleas del Joker contra Batman se podrían haber ganado si Joker en algún momento hubiese dicho ¡Marta! Alguien me decía, estamos en una película de dos amigos experimentando con su sexualidad y jugando con sadomasoquismo, donde la palabra segura es Marta. Vamos a agredirnos. Creo que es un tanto exagerado. Me parece chistoso, pero no vamos, sí, a tomar como una crítica seria. No, bueno, y también eso es otro chiste, porque por acá hay una canción que se llama Ella se llamaba Marta, y obviamente todo el mundo ya montó videos y demás con esto, pero vamos. Bueno, aquí, acá vamos, había una cumbia que era Marta, soy el número uno. En términos de lo que tú ves en pantalla, ¿quién está más obsesionado con destruir a Superman? ¿Batman o Lex Luthor? En términos de lo visto en pantalla, creo que Batman tendría que ser el ganador, aunque debiera serlo Lex Luthor. ¿Por qué Batman, el mejor detective del mundo, no investigó a Superman? ¿Por qué no averiguó cuál era su identidad? ¿Quién era su familia? ¿Dónde trabajaba? ¿Qué era lo que hacía? ¿Por qué Luthor sí? ¿Cómo es que Batman, que se preparó para ir a la guerra contra un dios, como él mismo lo dice, no hizo algo que está en el primer capítulo del camino de la guerra? Conoce a tu enemigo. ¿Por qué no fue lo primero que hizo ir y averiguar todo lo que pudiera sobre Superman? ¿Sabes? Ver que era Clark Kent. Si hubiese hecho esto, no tendríamos película, claro. Pero aparte de eso, sabría el nombre de la madre. O sea, no es posible que está dispuesto ya a matarlo. Y oír el nombre de una persona lo cambia todo. O sea, dentro, volvemos a lo mismo, dentro de la construcción de personajes, esto carece de lógica interna. No funciona. La razón por la que esto termina por generar chistes es porque es la única reacción que puedes tener. Llega el momento en el que no puedes tomarte en serio tantas concesiones, tantos errores, tantas omisiones. Tienes que recurrir a hacer un chiste para entenderlo. Porque de otra forma es una de dos. O haces un chiste al respecto, o lo ignoras y te concentras en seguir viendo explosiones, edificios cayendo y gente golpeándose. No hay de otra. Sí. El tema, o lo que me habría parecido más interesante, cuando dicen que, claro, Lex Luthor justamente lo que quería era hacer que Batman y Superman se enfrentaran, es que me parece a mí que si Lex Luthor piensa que el que puede matar a Superman es Batman, está técnicamente infiriendo que él no lo puede hacer, que lo tiene que hacer alguien más, tal vez por influencia suya, pero alguien más, no lo puede hacer él mismo. Poco característico del Lex Luthor, por lo menos incluso de este Lex Luthor, pero específicamente del Lex Luthor de los cómics. El tema del nombre aquí lo martilla nuevamente Zack Snyder, volviendo a la escena de la muerte de Martha Wayne, que releí un poco The Dark Knight. Justamente en The Dark Knight se describe que se queda enganchada la pistola en el collar de Marta, entonces le dispara en la cara y la mata. Que es algo que nunca habían hecho, recuerdo yo, en ninguna de las películas de Batman, hacer tan específico el hecho de que a Marta le dispararon en la cara y la destrozaron. Entonces, que tampoco tiene mucho sentido, porque tienen entendido que le disparan en la cabeza y sin embargo cuando está muriendo el padre, a verla y puedes ver el ojo y ni siquiera hay sangre en la cara. Claro, pero, Pero aquí específicamente muestra la escena donde está la pistola así. No, tiene que estar a quemar ropa si está la pistola debajo del collar. Pero bueno. Exactamente. Y ni siquiera ves un charco de sangre debajo del rostro. Entonces, es lo que me veo con esos detalles que sí, en la secuencia inicial es muy... Visualmente es muy atractivo el ver cómo juegan con la pistola y el collar de perlas al momento que se da el balazo. Pero luego no existe una lógica o congruencia interna con lo que hacen después. Son detallitos que se van sumando, insisto. Insisto que hay gente que disfrutó esta clase de escenas y cómo están construidas, pero no tienen sentido. Es un recortadero de escenas que si las ves por separado tal vez tengan alguna razón de ser, pero una vez que las juntan no funcionan. Bueno, y aquí... Superman, o sea, Batman decide que ya no quiere matar a Superman, ahora quiere ser su mejor amigo, así que va a ir a rescatar a Martha y nuevamente mata a mucha gente en el proceso. Sí, y termina otra vez con un chiste, que después de jurar y perjurar que no habría chistes, tiene un chiste y uno bastante malo. Cuando se presenta, no te preocupes, estás a salvo, soy amigo de tu hijo, me lo imaginé por la capa. Hubo gente que se rió en el cine. Yo lo encontré demasiado disonante con el resto de la película. O sea, hay quien dice que a veces tienes que poner un chiste para aliviar la tensión que se ve en el momento. Pero, o sea, si hubieses visto alguna otra clase de chiste por ahí, lo entiendes. Y más esta versión de Martha Kent, después de que el speech, tú no le debes nada al mundo, haz lo que se te hinche la gana. Y es ella quien después de un momento de tensión donde estuvo a punto de ser asesinada, lo primero que se le ocurre es así, sí, me lo imaginé por la capa. Estos son momentos, no hay construcción de personajes. No tiene sentido cuando lo piensas un poco, cuando te involucras con la ficción. Pero antes de eso mencionabas que llega Batman matando gente. La secuencia de acción está muy bien montada, las coreografías son espectaculares. Yo insisto, yo durante meses dije que creía que Batman podía, que Ben Affleck podía ser el mejor Bruce Wayne Batman que hubiésemos visto en la pantalla. Insisto en que puede serlo. Por aquí vemos algunos chispazos. Solamente esperemos que la próxima vez que se ponga la capa, pues tenga un mejor guión con el cual trabajar. Porque sí me parece que todas esas escenas tienes pequeños vistazos de lo que puede ser un gran Batman. Ahora solamente hay que trabajar con la parte del guión, que es donde están fallando. Pero volvemos a lo mismo, es una secuencia espectacular toda esta escena donde entra a empezar a hacerse de los mercenarios en el edificio, más allá de recibir la asistencia del piloto de guerra certificado que es Alfred. Me parece que es una escena que está bien lograda y volvemos a lo mismo, tal vez solamente el exceso de violencia para despachar a todos estos criminales es lo que brinca en la escena, pero a fin de cuentas funciona. Batman logra el rescate y prepara todo para el acto final de la película. Alberto, agarra un tipo en el aire y lo entierra de cabeza contra el suelo. Eso es un poco de violencia excesiva, pienso yo. No, pero el tipo se lo merecía. Está bien, era un criminal, no es una persona común y corriente. Y ya sabemos que en la ficción de Warner los criminales no merecen tener ninguna consideración, ¿cierto? Sí, son republicanos. Lo peor de todo es que Batman actúa como republicano. Entonces, no soy seguro. Algo así. Ok, y ya viene la última parte, que es la, por lo menos para mí, la más desagradable de la película, que es el final, la pelea contra Doomsday, que me parece realmente un desastre de CGI. Se suele hablar, creo que esto está al nivel de la pelea de Hulk contra Abomination en la película del Increíble Hulk, donde es tan patente el uso de CGI, tan mal hecho, que realmente... No sé, por lo menos a mí me pareció así. Tiene todo el derecho de no estar de acuerdo, pero no sé, creo que es un desastre realmente. No me gusta el diseño del personaje, creo que un tanto excesivo el tamaño que le dan, pero me molesta más la descripción gráfica, las escenas que están sobresaturadas de elementos, lo que hace confuso seguir el movimiento de los personajes, el hecho de que se transforme en una secuencia de explosiones y más explosiones. En fin, creo que es un verdadero desastre. Sí, en muchos aspectos, insisto, hay momentos en los que el CGI parece ser que... Increíble que una película que terminaron por retrasar varios meses, casi un año, no hayan dedicado más tiempo a hacer un render más, más detallado de la película. Hay unas secuencias donde sí se ve que están peleando contra un monstruo generado por computadora. Y más allá del tamaño, la forma de la evolución, creo que abusan, por ejemplo, de los efectos de electricidad. Una vez más se demuestra que en esta película todo mundo es un detective capaz de llegar a conclusiones asombrosas después de analizar los datos de manera clara, todos excepto Batman, porque después de que sea toda esta escena con la explosión nuclear, que sirve para hacer otro homenaje visual a Miller y el Dark Knight Returns, el general es quien dice, no podemos seguir atacando, está absorbiendo toda la energía de lo que le tiramos, solo lo estamos haciendo más poderoso, mientras Batman sigue tratando de lanzarle cosas. Entonces volvemos a lo mismo, esa construcción de personajes es la que no ayuda, es ilógico. La secuencia me parece que es demasiado larga. Entiendo que estaban tratando de generar la tensión que llevara al momento final, con el desenlace y el sacrificio, pero me parece que no está montada de la mejor manera. Y insisto, es la parte donde el manejo superficial de Wonder Woman la beneficia, porque es donde mejor luce. Esta segunda dirección me agrada bastante. El tema musical que le ponen me gustó mucho. Esta estridencia que tiene cuando va a entrar en batalla, creo que es algo que ayuda mucho a la película en esas secuencias para lo que es el personaje de Diana. Y bueno, ahí sí, tal vez la única parte que no me terminó de convencer de Wonder Woman es su grito de batalla, que lanza un grito sumamente estridente. No fue exactamente así, pero sí es un grito que la primera vez que lo oyes tiene sentido, no te molesta, te parece un buen detalle. Es una guerrera, es algo que sería parte de su forma de ser. El problema es que lo repite una y otra y otra y otra vez, y de repente me encontré pensando en todas las veces que has visto un partido de tenis de María Sharapova, y llega el momento en el que dices, ¿por qué no apagan el micrófono ambiental? Ya me cansé de oírla gritar. Creo que me pasó algo similar, pero sí, esta secuencia me parece que es excesivamente larga para lo que realmente ocurre en pantalla. Creo que la extienden demasiado. Una vez más tiene momentos donde no entiendes la lógica. Tú ves una discusión entre Batman y Alfred, donde dice Batman, no tenemos cómo destruirlo, y Alfred le reprocha que haya utilizado todas las armas de Kryptonita tratando de matar a Superman, y dice, la lanza es Kryptonita pura. Lois Lane no está cerca de ellos, no tiene forma de escucharlos, pero súbitamente, por inspiración divina, decide correr e ir a buscar la lanza. Entonces, son momentos que tal vez como espectador no te brincan demasiado, porque acabas de ver la explicación de que, sí, nos queda un arma, todavía está la lanza, que es kriptonita pura. Lois no lo entiende y, sin embargo, ella es quien la va a buscar. Vamos, Superman y Wonder Woman tienen el nivel de poder como para tratar de contener a Doomsday. Batman en esa secuencia es completamente inútil, no está haciendo nada. Debería ser Batman quien saliera corriendo a buscar la lanza, no tener una discusión de, sí, necesitamos la lanza, y esperar que otro personaje que no está con ellos y no se enteró de esto sea quien lo haga. Y son esas clase de cosas que, insisto, a mí como espectador me sacan de la ficción. Y si me sacan de la ficción, empiezo a fijarme en más detalles, y eso es lo que termina por hacer que no pueda disfrutar la película, aún sin esfuerzo por tratar de hacerlo, como fue en este caso. Sí, por ahí alguien dijo que mostraban que la espada de Wonder Woman era capaz de cortar a Doomsday, aún así tenían que usar la lanza para matar a Doomsday. ¿Por qué no usaban la espada de Wonder Woman? Supongo que la explicación que se podría dar es que han matado monstruos de otros mundos. Que la explicación que se podría dar es que Doomsday se regenera, a diferencia de los cómics, donde no es que se regenerara Doomsday, sino que se moría y lo volvían a clonar y volvía con lo que había aprendido de su muerte anterior, entonces se volvía más poderoso el personaje. Era un poco como los Saiyajin. Creo que es una conversación extraña, pero varia. Pero sí, pero, insisto, pero uno luego dice, que ya he matado monstruos de otros mundos, y ves que la espada lo guarda. Entonces, ok, aceptemos que la regeneración necesitas la lanza, pero ¿cómo es que Kid se da cuenta de que tiene que ir por la lanza de Lois Lane? ¿También ella es mejor detective que Batman? Todos son mejores detectives que Batman. Todo mundo saca conclusiones de cómo funcionan las cosas y lo que tienen que hacer, excepto Batman. Que en esa última parte de la película, Batman solamente voltea confundido a todas partes. Básicamente solamente le falta, ya para terminar con esos chistes fuera de tono, le faltó hacer un ups por ahí en algún momento. Insisto, si Batman hubiese sido una parte del detective que conocemos de los cómics, la película no hubiera pasado. Pero Podría ser ignorado que lo usaran como era la serie animada de la Liga de la Justicia, donde, claro, Batman no era el que hacía más cosas, hacía bastante, pero no era el que hacía más cosas. Y pensaba, todo el mundo le preguntaba: Batman, ¿qué hacemos? Superman decía: oye, Batman, ¿qué tenemos que hacer? Todo el mundo le preguntaba a Batman por qué, porque todos sabían que Batman era el más inteligente. Es un dato largamente establecido en el universo DC que, a pesar de que Superman es muy inteligente, Batman es más inteligente que Superman. Y tiene además una habilidad específica para planificar y para improvisar también. Es más eso que la inteligencia, es la capacidad de reacción, de analizar información y procesarla para hacer lo necesario en los momentos correctos. Y creo que en esta secuencia, insisto, aparece Doomsday y Batman se convierte en un cero a la izquierda. No hay forma de que él pueda ser un partícipe en esta batalla. Entonces, creo que y la película se encarga de hacerlo extremadamente patente. O sea, no lo tratan de disfrazar, no lo hacen disparar cosas, nada, no. No tratan ni siquiera de ocultarlo. Lo ves haciéndose a un lado todo el tiempo, tratando de evitar que lo maten. Entonces, ¿por qué no utilizas esto? Que empieza a tratar de coordinar sus ataques para ver qué van a hacer con él. Y si quiere, si está ocupado haciendo otra cosa o no se puede mover, que sea quien le pida a Lois que vaya por la lanza. O sea, ve tantas formas de resolver esto de una forma que fuera más fiel al personaje y que no se vea con su cara de confundido brincando de un lado a otro, tratando de evitar que lo maten. Creo que hubiese funcionado mejor. Entonces, insisto, son los momentos en los que realmente, vuelvo a lo mismo, hay muchas escenas que fueron hechas para satisfacer a los fans y entiendo que muchos hayan sido complacidos, pero creo que son muchas más las escenas que no funcionan y deberían haber causado molestia y no lo hicieron. Y insisto, todo se resume a una lógica interna. No me importa si no se parece al de los cómics o si se parece al de los videojuegos. Yo lo que pido es lógica interna. Si me estás presentando el personaje de cierta manera, trata de ser fiel a como lo estás tratando. Cuéntame una historia que tenga sentido respecto a lo que vi de él hace media hora o hace una hora. Y trata de que tu personaje crezca. Si no estás avanzando la historia, avanza el desarrollo de los personajes. Y la película casi nunca avanza, ni en historia, ni en desarrollo de personajes. Y narrativamente hablando, me parece que eso es una falla garrafal. No estás viendo una secuencia de videojuego, algo que puedas repetir o reacomodar a tu gusto. Estás contando una historia y no lo estás haciendo de la manera correcta. No sabes a los personajes, no avanzas la trama, no construyes una historia. Y la gente, mucha gente me dice: a mí me gustó porque hay muchas cosas buenas de una película de Batman ahí, aunque no haya nada bueno de una película de Superman. Pero me parece que Batman, fuera de las secuencias de acción, cuando está peleando contra criminales, la persecución, la escena del sueño, más allá de eso, me parece que el personaje tampoco, no tiene ni el crecimiento ni lo suficiente como para que es que viste partes de una buena película de Batman. No me parece que sea el caso. Insisto, creo que Affleck tiene la capacidad para hacer que el personaje funcione en pantalla. Pero el guión con el que trabajaron esta película, incluso lo que haya reescrito Chris Terry o el mismo Affleck, que nos cagarearon, que estuvo ya con el traje de Batman puesto y el moset de filmación corrigiendo escenas, no me parece que el guión funcione. Creo que, cuando empecé la grabación dije que no quería dedicarle 2 horas o más de 2 horas a criticar la película, y es lo que en definitiva terminamos haciendo para hacer una crítica que abarcara toda la película y no simplemente decir que nos parecía mal o no. A mí me parece una muy mala película. Creo que, a diferencia de Man of Steel, como dije antes, es una mala película. Man of Steel es una película, creo, mediocre, que a mí no me gustó. Creo que en este caso es peor. Me sorprende incluso que, con todas las críticas que recibió Man of Steel, se haya decidido hacer esta película de esta forma, porque creo que es simplemente ignorar todas las críticas, y no siempre es bueno ignorar todas las críticas, por más que tampoco sea bueno escucharlas todas. O sea, hay que hacer ahí algún tipo de autocrítica también y repasarlo, y me parece que eso no se hizo. Comentaba con unos amigos cuando salimos del cine que ellos me decían: no, esta película le va a encantar a los fans. No sé si están así. A mí no me gustó, a varios de ellos no les gustó. Hay otra gente que la adoró. En mi función en particular, que suele pasar con las de preestreno, que la gente aplaude la película cuando les gusta, se escucharon unos aplausos bastante tímidos. Es una cosa media extraña que pasa acá, que aplauden a la pantalla a pesar de que no hay nadie de los creativos en la función, pero en fin. Mucha gente ha dicho que la opinión de esta película es polarizada. Yo no estoy tan de acuerdo. Creo que la opinión de la crítica es bastante consistente en que la película es mala. Ahora, la opinión de los fans, hay muchos fans, por lo menos los que se van a opinar a los sitios, que la película es buena. Aquí hay un contraste bastante fuerte. Rotten Tomatoes, el día del estreno de la película, la tenía con un 34% de frescura, podría decirse. Y actualmente está con un 29%, ha bajado aproximadamente 1% por día desde la fecha del estreno. Y por otro lado, IMDb, que tiene calificaciones hechas por la gente que va al cine, digamos, no por críticos profesionales, tiene un índice de aprobación bastante alto, 7,7 de 10. Entonces ahí hay un contraste bastante fuerte. Mi anhelo es que ojalá a la película le vaya mal, porque pienso que si a la película le va mal, Warner va a estar obligada a hacer un cambio creativo con las trilogías, con la película de Superman, la de la Liga de la Justicia, etc. Si la película es un éxito, aunque sea moderado, no creo que vayan a cambiar planes. Así que, en fin, hay que ver ahí de qué manera reacciona Warner y cómo funciona la película en taquilla. Hasta el momento ya se sabe que es el estreno más exitoso en mucho tiempo por un tema de ventas anticipadas, pero hay que ver qué tanta gente que ve esta película se la va a ir a repetir al cine. Como les conté cuando hablamos de La Fuerza Despierta, de Force Awakens, yo la fui a ver 4 veces al cine. No voy a repetirme esta película. Y imagino que eso le pasará a otras personas. Así que hay un índice de éxito que tiene que ver con qué tanto disfruta algunas personas una película para repetírsela muchas veces en el cine. Yo pienso que esta película no va a tener un índice de reincidencia tan alto, pero eso es una opinión mía, no sé. ¿Qué te parece a ti, Alberto? Pues sí, creo que básicamente es la cosa, ¿no? Uno ve las reacciones de los fans. Por ahí alguien en los comentarios nos pedía así que tratáramos de explicar por qué los fans eran tan necios de tratar de defenderla. Creo que no es tanto una cuestión de necedad, creo que simplemente el fan de cómics por naturaleza es muy, tiende a tener esta apropiación del material, ¿no? Y parece ofenderle que la idea que algo sea malo, aunque lo sea, es de cómics y por tanto debiera ser bueno, lo cual no me parece que sea una forma correcta de juzgar las cosas. La película, el problema que tiene es que no se sostiene por sí misma. La principal defensa que están ejerciendo muchos fans es decir, es que esto fue hecho para fans de cómics, no para los críticos de cine. La cosa es que los críticos de cine la están criticando porque es una mala película, no porque no lean cómics. Sí, la película tiene una enorme cantidad de referencias, a mi juicio demasiadas, pero las referencias tendrían que ser un extra, más allá de lo que te da la película, que debiera estar dirigida al público en general, alguien que no tendría que haber tomado un solo cómic en toda su vida para entenderla. Esos easter eggs, referencias y demás debieran ser un extra adicional para los fans de cómics, y la película fue construida alrededor de esto. Tiene una cantidad de escenas tomadas de una serie de historias específicas, y aparte son escenas que parece que se escogieron por el impacto visual que podían tener. Y yo insisto, es un espectáculo visual en el que a nadie le preocupó que tenía que haber una historia detrás de, y me parece que ese es un grave problema. Insisto, cuando haces una película, lo que estás haciendo es contar una historia, y ese argumento defensivo de que es que si no te gustó es que no has leído suficientes cómics, perdón, pero creo que puedo retar un duelo de trivia sobre cómica a cualquiera de las personas que está diciendo eso. Yo tengo más de 35 años leyendo cómics, y me parece que ese es un argumento increíblemente flojo. Si ese es el caso, creo que habría que distinguir entre el lector de cómics y fan de cómics. El lector de cómics lee y disfruta las historias. El fan de cómics se conforma con las bonitas portadas y pin-ups que hacen algunos artistas actualmente. Haber leído Dark Knight Returns y medio entenderla, y haber leído la adaptación de Injustice, Gods Among Us, no los convierte en expertos en cómics. Entonces es un berrinche infantil esa forma de defender una película que no merece esa defensa. Es una mala película por donde quiera que lo vean. Es un espectáculo visual que puede resultar entretenido y que hace referencia a muchos momentos de cómics. Pero de eso a que sea una buena adaptación de cómics, hay un mar de diferencia. Entonces me parece que es una cuestión de apreciación, como siempre, pero sí me parece que sobre todo el hecho de que la defensa se vuelve tan agresiva, que han recurrido a acusar a la crítica de haber recibido dinero de Disney, que acusan a quien critica la película de ser fan irredento de Marvel Disney, y a decir es que seguramente no han leído cómics y por eso no la entendieron. es una defensa infantil, y si lo piensan un poquito, tal vez se den cuenta de lo que están haciendo y dejen de hacerlo, pero no me parece que se vaya a hacer el caso. Como dije, entiendo que haya partes en la película que le hayan gustado a muchos fans, entiendo por qué les gustaron, pero es mi opinión que están completamente equivocados, son las razones incorrectas para que les guste algo, pero si ustedes sienten que la película valió la pena el estar sentado 2 horas y media enfrente de la pantalla, que justificó lo que pagaron por el boleto, pues me parece bien, perfecto. Si eso es lo que ustedes esperan de una película y eso fue lo que recibieron, no hay más que decir al respecto. Pero en mi opinión, se trata de una mala película, y el hecho de que esté llena de referencias a algunos cómics en específico, no hace que sea una mejor película. Simplemente no hay una historia detrás de, y el objeto de hacer una película es contar una historia, algo en lo que fracasa de una manera rotunda. Como bien mencionas, la taquilla no le ha ido mal. Marzo no es un mes en el que se acostumbra a estrenar esto, que antes son blockbusters veraniegos. El cambio de fecha ahí influye en que te digan, está rompiendo récords de taquilla. Sí, para marzo, que es lo que podríamos considerar como una temporada baja. Y habrá que ver una vez que lleguemos sobre todo a la segunda y tercera semanas de proyección, donde se verá qué tanto es el declive de los ingresos semana a semana, podremos empezar a hacernos una idea de qué también le va a ir en taquilla. Por otro lado, pues yo he repetido una y otra vez que me parece que lo mejor que les podría pasar es que le vaya mal económicamente, porque es la única forma en la que se va a dar un cambio de timón, que van a decidir hacer las cosas de una manera diferente. De otro modo, se va a seguir trabajando con el esquema que desarrollaron Goyer, Snyder y compañía. Y pues hay que recordar por ahí que el plan B para esto es George Miller, quien el año pasado sorprendió a todo mundo con Mad Max Fury Road. Y no sé ustedes, pero me parece que si decidieran abortar todo esto y poner la Liga de la Justicia en manos de George Miller, automáticamente sería un paso en la dirección correcta. Habrá que esperar a ver qué es lo que ocurre con esto. Pero pues, esto a fin de cuentas es algo de apreciación. Si les gustó, ustedes tendrán sus razones. A nosotros, como solamente escucharon durante todo este programa, pues no nos gustó. Y ahora que mencionaba lo del estreno de marzo, tú me haces un comentario fuera del aire respecto a la fecha de estreno. Sí, si escucharon el especial de Man of Steel, especialmente si no lo escucharon hace mucho tiempo, no recuerdo realmente si fue en el especial o en el comentario que hicimos después, pero una de las cosas que a mí me causó molestia el tema de mesiánico de Superman, y me fijé que probablemente se había hecho un seguimiento paso por paso del Vía Crucis de Jesús en Man of Steel. Vi la película, me la repetí para comprobarlo y creo que es así. Di mis razones en algún momento, escribí una reseña bastante larga, así que lo pueden buscar por ahí si les interesa. Ahora, esta película estaba programada para competir con Captain America 3. De hecho, Marvel anunció la fecha con posterioridad y decidieron adelantar el estreno. Marvel estaba originalmente programada para estrenarse el año pasado. Iba a competir contra Age of Ultron. Ok, pero lo corrieron para mayo de este año. Y después lo corrieron de vuelta hacia atrás para marzo. La adelantaron 2 meses. Primero la atrasaron casi un año, después la adelantaron 2 meses. Y me parece que con todo esto, todas estas imágenes mesiánicas, todas estas alusiones ya demasiado poco sutiles a todo eso, no me parece que sea demasiado descabellado pensar que decidieron estrenar la película un Viernes Santo para matar a Superman un Viernes Santo, el mismo día que murió Jesús. No me parece del todo imposible, no me parece que sea una coincidencia únicamente, me parece que puede haber ese grado de idiotez en la planificación del estreno de la película. O sea, hacer ese paralelo tan obvio que uno dice, bueno, no, debe ser una coincidencia. En Estados Unidos las películas se estrenan los viernes, si lo cambiaban para la semana que pasó, se iba a estrenar Viernes Santo o por lo menos Jueves Santo. En Chile las películas se estrenan los jueves, yo la vi un día miércoles. Entonces no sé, creo que uno podría concluir eso, y creo que eso es un indicativo claro, si tengo razón, ese es un indicativo claro de los conceptos que manejan las personas que están involucradas en la producción de las películas, y que a mí me parecen incorrectos, a otras personas les parecerán, no sé, anecdótico o interesante, no lo sé. Yo creo que es un exceso en la majadería con el tema de que Superman sea el Mesías moderno, el Salvador. creo que le hace un flaco favor al personaje y a la franquicia estar recalcando eso una y otra y otra y otra vez. Es demasiado. Sí, suena a demasiada coincidencia, sobre todo después de la insistencia que tuvo Snyder en jugar con esas escenas en la película anterior. Sí, sí. Así que eso, ¿qué te parece si revisamos algunas de las preguntas que nos dejaron nuestros auditores? Sí, que de hecho más que preguntas son comentarios. Si hay una que otra pregunta, pero algunas ya las fuimos contestando, pero le vamos dando un repaso. Nada más, por aquí yo hice una recopilación de varias, nada más no tengo nada. Si alguien puso algo en tu Twitter o Facebook personal, no, esas no las tengo. Pero si quieres empiezo con lo que yo separé por acá. Ok, dale. Rodrigo Díaz Paz, ¿pueden explicar el aviso apocalíptico de Flash? No me hizo sentido en la trama, ese ya lo comentamos. Elvis Cochito, quien nos escucha desde España, dice: desperté a tomar agua y me topé por fin por el momento en el que graban. Nada más hay que avisarle que no necesariamente grabamos siempre a la misma hora, si es de que fue una ocurrencia feliz, un golpe de suerte que encontrar el momento en el que íbamos a empezar. Si lo único que se me ocurre preguntar hasta ahora es qué cómics de Superman me recomiendan y por qué. Ahí yo creo que sería un poquito redundante, creo que tal vez ahí sería buena idea que le eche un vistazo a Man of Steel, donde recomendamos algunas de nuestras historias favoritas de Superman. Tal vez sería buena idea poner un listado junto con la publicación de este nuevo episodio. No sé si tú quieras agregar alguna o coincides en que tal vez ahí están las que habíamos hecho. No creo que así como historia clásica del personaje, ahí mencionamos lo que teníamos que mencionar. Tal vez cabría decir, en mi experiencia actual, que yo recomendaría leer lo que se está haciendo actualmente en Action Comics y en Superman. Creo que son entretenidas, más allá de que haya algún problema de los fans con el traje de Superman, con el Superman este de jeans y polera, en fin. Creo que efectivamente es muy distinto de lo que se había hecho antes, no necesariamente por eso va a ser malo. Hay otras instancias en las que sí, ha sido muy distinto, muy malo. Pero yo le echaría un vistazo, me parece que es bastante rescatable. Me parece que es lo mejor que han hecho con Superman desde que empezaron los nuevos 52. Y tal vez antes incluso. Sí, antes pasó por una etapa en la que evidentemente estaban en uno de esos momentos en los que no saben qué hacer con el personaje. Y en este momento hay al menos dos buenos escritores a cargo de ello. Uno es Ian Yang, quien el año pasado se llevó por ahí algunos premios Eisner. Y el otro es Max Landis, quien está haciendo American Alien, que es una historia también bastante recomendable. Entonces sí, sería lo único que agregaríamos. Estas dos, Y-Pack, que son en la otra serie regular. Me parece que son adiciones bastante agradables al canon de Superman, y que a diferencia de lo que habíamos visto en mucho tiempo, son historias bastante buenas, y sería lo único que agregaríamos a aquel listado de recomendaciones que hicimos en el especial de Man of Steel. Por cierto, me gustan los bloopers que a veces pone Esteban al final de la canción. Bueno, los bloopers no aparecen siempre, pero al menos el episodio anterior sí traía uno. Sí, de vez en cuando decimos algo chistoso mientras preparamos el episodio, a veces pasa, y decido incluirlo al final. Eso es para que escuchen la canción si en algún momento se motivan. Sí, tal cual como buen bonus track está al final de la canción. Después Atom de Era, saludos. ¿Han leído el trabajo de Jim Lee Yang para Superman? ¿Qué les pasó al nuevo equipo creativo para Batman? ¿Creen que Affleck debería involucrarse como escritor y director de las películas de Batman? Gracias, que estén bien. Ok, yo he leído lo de Jim Lee Yang, pero no he leído mucho. Leí los primeros 5 números. Me gustó, pero también leí muchas opiniones en contrario. O sea, de hecho tengo un amigo que estaba en la película, que ha seguido Superman, no sé, desde que lo conozco hace casi 20 años ya, y justamente las historias de Jim Lee Yang y Greg Pak lo llevaron a dejar de seguir la serie. Entonces, ¿qué sabe uno? Más allá de eso, yo encuentro que son historias entretenidas, son historias interesantes, y el tema es que hay una desconstrucción del personaje en esta historia, que es la pérdida de la identidad secreta, cambio de la relación con Lois Lane, etcétera, pero están hechas de una manera que no me parece así como lo que da la impresión en otros casos, donde vienes y destruyes todo porque quieres dejar tu marca, sino que hay una intención, pienso yo, de hacer un estudio del personaje y reconstruirlo. Entonces, a mí me gustó, por lo menos lo que leí hasta ahora. Sí, yo también leí solamente un puñado de números, 5 o 6 también, y me queda esa misma impresión. Me parece que lo que él quiere hacer es tratar un poquito de regresar al personaje a sus raíces, a volver a hacer que Superman sea lo que se supone que es Superman, y como mencionas, lo que llama la atención es que no haya recurrido a crear algo cataclísmico para alrededor de eso rescatar a la Superman de sus aires. Son historias contadas de una forma menos pretenciosa y por eso mismo me parece que son efectivas. Respecto al nuevo equipo creativo de Batman, pues ahora sabemos que hay tres series. Me da mucho gusto ver que Tom King escribiera una de ellas. Creo que como sus secuencias de acción y lo que hizo en las páginas de Grayson me hace pensar que tendrá un Batman sumamente atractivo. Lamentablemente lo pusieron en equipo con David Finch, así de que pues no siempre se gana. En las otras dos series, pues en una al parecer habrá arte rotativo. En All Star Batman, donde va a escribir Scott Snyder, va a haber arte. Los primeros dibujantes que se mencionan son John Romita Jr., Jock y Sean Gordon Murphy, si es de que el lado artístico parece estar cubierto. Habrá que ver qué es lo que van a hacer, si será un título antológico o van a ir rotando artistas con los arcos, no hay más detalles. Y en Detective, si no mal recuerdo, escribe James Tynion, pero no recuerdo quién es el artista. Ya yo tampoco recuerdo quién es el artista. A James Tynion, como contamos la otra vez, yo no lo conozco mucho más allá de haber visto proyectos de los que coescribe con Scott Snyder, donde no sé qué tanta injerencia tiene él en el guión. Me parece que más que Snyder, porque a veces da la impresión de que el nombre de Snyder, sobre todo en las series semanales, se mete para darle más atractivo a la serie. Sí, es la impresión que queda, que no sabe si está escribiendo todo, pero le ponen su nombre a todo para que la gente tenga la impresión de que él es responsable de buena parte de lo que se hace. Yo tampoco leo nada de James Tynion. Curiosamente, creo que ahora puedo decir que he platicado más con él de lo que he leído cualquier cosa que haya escrito. Entonces, ahí sí, no tengo idea de qué esperar. Pero no me parece que sean malos los cambios. Me genera un poco de confianza algunas de las cosas que hicieron con las alineaciones para DC Rebirth. Hay algunos títulos que se ven interesantes. Seguramente se lo comentaremos más a fondo en el próximo programa. Pero del lado de Batman, no creo que vaya a haber cambios radicales. A fin de cuentas es la parte más exitosa de toda la línea, y a pesar de que haya cambios en los equipos creativos, creo que van a tratar de mantenerse por esa línea. Si no está roto, no lo arregles. Sí, la última pregunta, si debería involucrarse Ben Affleck, no lo sé realmente. Aparentemente se involucró en esta película al punto de haber llevado a su propio guionista para que revisara el guión, lo corrigiera o le rehiciera. De hecho, el orden de los créditos es Chris Terrio y David Goyer, no al revés. Así que se supone que debería haber tenido más influencia Chris Terrio que Goyer. Ben Affleck supuestamente estuvo corrigiendo el guión en el set, o sea, tuvo una injerencia creativa bastante fuerte dentro de la película, y la película resultó en algo que no nos gustó, por lo menos a Alberto y a mí. Entonces, ¿debería? No lo sé. No lo sé realmente. ¿Cuál es la visión que tiene Ben Affleck del personaje? Creo que eso se vería si él hiciese una película escrita y dirigida por él, o escrita o coescrita con alguien de su confianza, donde él tenga todo el control creativo. Si hace esa película y esa película nos parece buena, bueno, sí, yo estaría de acuerdo con que Ben Affleck esté a cargo del Batman cinematográfico. En este momento no lo sé. Sí, vamos, esta película juega en contra de cualquier argumento o sugerencia que podamos hacer. Sin embargo, las partes de Batman me parece que más allá de este problema de que el personaje no, por momentos no funciona como nosotros creemos que debería hacerlo, es un tema aparte, pero yo lo dije desde que se anunció. Yo tengo la idea de que él puede ser el mejor Batman que hayamos visto en la pantalla. Eso lo sostengo. Habrá que ver seguramente si se lanza una nueva serie de películas de Batman con él al mando, pues serían él y Chris Terrio trabajando por su cuenta. Ahí me parece que es interesante ver si lo van a dejar trabajar justamente de esa forma, por su cuenta y de forma independiente al resto de las producciones de Warner, y en ese caso ya podríamos juzgar qué es lo que hace. En papel suena interesante tener a Affleck y Chris Terrio en la película, pero insistimos, son involucrados en Batman contra Superman, pero no sabemos hasta qué punto se dio esta qué tanta injerencia tuvieron en el producto final, porque sabemos que en Warner son un poquito pesados a la hora de interferir con el trabajo de los creativos, tanto en los cómics como en las películas. Entonces, hasta que no lo veamos hacer algo por su cuenta, independiente de todo este control que parece que se ejerce desde arriba, pues no podemos tener una opinión más clara, pero en el papel suena como algo atractivo. Ok, ¿qué otra pregunta? Jorge Arturo Aguilar López, saludos. No entendí para qué jalaba Superman en el barco en la Antártida y cómo creen que Lex supo la identidad secreta de Batman contra Superman. Lo primero ya lo comentamos, sí. Lo segundo ya lo dijimos, en esta película todo mundo es detective y es más inteligente que Batman. tan simple como eso. Sí, o sea, lo único que explican es que, o lo único que dan a entender es que Lex Luthor es brillante y tiene un plan maquiavélico y que sabe esas cosas. O sea, no explican cómo lo averiguó, simplemente dicen que lo sabe, punto. Eduardo Alonso Martínez: me gustó en general la película, entretenida y comiquera, sigue sin gustarme los consejos que los que le dan a su hijo. Ese Batman no parece peleado con las armas de fuego, pero en general me la pasé bien, me sorprendió gratamente Wonder Woman. Coincidimos en muchas cosas, excepto en que la película sea entretenida y comiquera, pero... Sí, yo la encuentro aburrida, de hecho, encuentro que la primera hora es muy, muy fome. Sí. Enrique Godoy de Leija: estimados Esteban y Alberto, pon reflexión de por qué los fans de DC son más necios que una mula. La película es vomitiva y conozco a fans de DC que dicen que es la mejor película de superhéroes que existe y que hace fanservice. Pues creo que fue lo que comenté en mi último comentario al respecto, creo que era en ese tono, insisto, el fan de cómic tiende a apropiarse mucho de las cosas que le gustan. Sí, yo soy más fan de DC que de Marvel, y la película no me gustó. O sea, no creo que sean los fans de DC los que son tercos como una mula, creo que hay algunos fans que son tercos como mula. Así es la cosa nomás, y es así en general, no solamente respecto a esta película. ¿Por qué? No tengo idea. Puede ir desde ser porfiado y querer llevarle la contra a otras personas, que sabemos que hay gente que es así, a que hay un genuino goce con la película. Entonces, ¿por qué le va a tratar de convencer a esas personas de que están equivocados? Sí, a mí, parte de la razón por la que molestan las descalificaciones que uno no ha leído ciertos cómics de DC, yo aprendí a leer a los 5 años leyendo cómics de DC, y durante 3 años... los primeros 3 años de lecturas de mi vida no leí otra cosa que no fueran cómics de DC. Y lo que pasa con el tiempo es que aprendes a reconocer buenas historias y malas, y si últimamente no leemos cómics de DC es porque no hay buenas historias en ellos. Es contado que encuentres un buen cómic en DC, no digo que no los haya, insisto, al menos a mí lo que leo de Grayson no he acabado todavía. Llevo 11 números y lo que estaban haciendo ahí Tom King y Tim Seeley me encanta. Pero lo del fanservice, insisto, me parece que es una pantalla, porque realmente no ocurre. El hecho de que te muestren muchas escenas que aparecen sacadas del cómic no implica que te estén contando una historia sacada de cómics. Y lo de la necesidad, pues insisto, ya comenté cuál es mi opinión al respecto. Después de Chamaco del Mal, otro buen amigo muchos años, en el anuncio de que íbamos a grabar el especial, solamente nos puso 100 lapidarios sin misericordia. Creo que no se da de misericordia, tratamos de ser lo más objetivos posibles, pero sí me parece que no fuimos condescendientes, que me parece que era algo importante. Sí, ok. Daniel Ortiz Celestino: solo pediría que no se fueran por el recurso fácil de decir la película es insalvable y ya ni la chingar Snyder y Goyer. Creo que no lo hicimos. Siempre he dicho que una película que te deja pensando en 20 minutos después de verla es porque tiene buen contenido. Yo difiero de esa afirmación. Esta película nos ha estado hablando ya durante días, y aunque el resultado no es el que la mayoría esperábamos, también hay cosas rescatables. Para mí, en términos en concretos, intentaron algo distinto, y quizás en los forcejeos que entre creativos, producción y ejecutivos, no hicieron la carambola que habían querido, pero bueno, ya no puedo argumentar más a favor, pero sí interesante buscar ese enfoque, y no solamente hacer escarnio barato como los demás. Creo que eso fue justo lo que tratamos de hacer. A ver, creo que hay un tema aquí, que uno paga un precio por una entrada. Entonces, no se va a ir a los 20 minutos de la película porque no le gusta a los 20 minutos. Si la estás viendo en el cable y te aburriste, es probable que cambies el canal. O en televisión, o qué sé yo, si la arrendaste tal vez, no sé. Pero una vez que pagaste el precio por una entrada, una película tiene que ser realmente muy mala, o muy desagradable, mejor dicho, para que uno decida pararse e irse. En Chile costaba la entrada a la versión IMAX $10, lo que no es tan caro, pero tampoco es tan barato como para que uno decida pararse e irse. Así que eso, por lo menos pienso yo, es una de las explicaciones. Sí, me parece que lo que dice a los 20 minutos no se refiere a que te salías de la película, sino a que ya la viste completa y 20 minutos después sigues hablando de ella. Él cree que si eso pasa es porque había algo de contenido en la película. Yo diciendo, no me parece que esa sea la razón. Creo que simple y sencillamente, incluso cuando ves una buena película, te quedas comentando lo que entendiste de ella. Cuando hay subtramas o información que parezca no estar en la capa superficial, discutes al respecto. Pero también cuando es una mala película, tiendes a hablar porque no funcionó o que hubieras cambiado. Al menos yo personalmente tengo esa costumbre de que cuando una película no me gusta, no me quedo en el no me gustó, es malo o apesta. A mí me gusta ver qué fue lo que no funcionó, qué cosas estaban bien y qué se pudo haber hecho diferente. Para mí es una especie de ejercicio creativo pensar que si me hubieran dejado revisar el guión, qué cambios hubiera hecho yo para tratar de que funcionara de otra forma. Entonces, creo que no hay una relación directa entre que hables de la película y que la película sea buena. Insisto, el problema con esta no es que no haya contenido, es que el contenido no es congruente consigo mismo. Creo que ese es el punto, no el hecho de que no haya nada que comentar en la película, porque de que lo hay, que los comentarios sean para bien o por una buena razón, ya es algo completamente discutible. Sí, bueno, a Man of Steel no nos gustó y la comentamos muchísimo, y cada vez que aparece el tema la volvemos a comentar, así que no necesariamente un indicativo de que a uno le guste. Uno también puede hablar mucho de cosas que no le gustaron. Sí, después hay un comentario de Big Mercado, quien dice, habiendo tantas buenas historias de Superman, tuvieron que elegir la de la muerte y poner de villano al Luthor otra vez, y de pilón a Doomsday, una decepción más, dejando a Superman en segundo lugar otra vez. Saludos. Pues sí, la historia de la muerte de Superman no es buena. El cómic realmente no se sostiene, y menos a la distancia. ¿Qué? Igual creo que es mejor que esta película. Ah, sí, seguro. Pero por lo menos tiene menos elementos, o sea, no tienes que entender muchas cosas. Aparece Doomsday empieza a destruir cosas, Superman lo trata de detener y muere. Básicamente, su principal ventaja es que es más directa. No toma ningún rodeo, te establece una situación, presenta al villano, te da un origen para el villano, se va a la acción y resuelve la acción, que es algo que quizás podríamos decir que pasa en la última media hora de la película, que parece inconexa de las dos horas anteriores. Pero pues eso sí es un problema. Raúl Manríquez, también buen amigo colorista profesional, dice, porque todo el mundo habla bien de la película de Batman contra Superman, es fallida en timing e historia, terribles diálogos, no soy un hater, pero es poca calidad para cualquiera que sea fan o no. Y pues sí, estamos de acuerdo, el hecho de que seas fan o no cambia la calidad con la que está hecha esta película. Ok, ¿eso era todo, Alberto? No, me quedan nada más los de Twitter, que son pocos. Okay. ¿Cuál es? Víctor Manuel, de 1979, uno de los usuarios más regulares. Entonces, no estimaba lo que vamos a decir, es otra película y esta edición estará más mala. Saludos. Creo que se refiere a la edición extendida que va a aparecer en Blu-ray y DVD, que se rumora que tendrá algo así como medio adicional. Creo que aquí lo que no sabemos es cuál era el corte original de la película. No sabemos si lo que vamos a ver en DVD o Blu-ray, que necesita verlo porque no estoy seguro, no sabemos si es una versión extendida de lo que vimos en pantalla, o si el corte original, antes de hacerle cambios para ajustar tanto la clasificación que quedan en PG-13, como el tiempo, que no fuera más larga de lo que ya es. Entonces, pues no sabemos si cuál de las dos era la versión original, ni tampoco si será mejor o peor. Yo creo que si incluye la muerte de Robin, difícilmente va a ser mejor. Tal vez explique un poco más algunas cosas relativas a Batman, pero no me queda claro que sea el caso. Creo que es simplemente una estrategia comercial para generar más interés en comprar el Blu-ray. Sí. Sobre todo, lo que llama la atención es que lo único que han anunciado que está ahí, que no vemos en pantalla, son las escenas de Barbara Gordon, que viendo la película no entiendo dónde podría entrar Barbara Gordon. Yo creo que es muy probable que haya algún corte cuando entra a la Baticueva y ve la imagen de... O sea, ve el traje de Robin rayado por el Joker, es probable que la secuencia de Robin venga después de eso, pienso yo. Pero, en fin, no sé si es posible decir que hay una versión falsa y una versión verdadera de la película. Creo que la versión es la que se estrenó en el cine, punto. Más allá de que haya habido alguna otra intención con la película en algún momento. Sí, en ocasiones hablamos de una versión del director, pero en este caso Snyder ha salido a defender muy alegadamente lo que apareció en pantalla, así es que creo que no es el caso. No se trata de que sea la versión del estudio y la suya sea diferente. Vale García, un amigo, el director de La Covacha, él se va a la segura y hace una opinión que generalmente le va a dar buenos resultados. Dice, yo opino igual que Beto, pues eso es algo con lo que nunca puedes fallar. Claro, por lo menos respecto de discutir contigo. Es la única forma de que está asegurado que no va a perder una discusión conmigo. Y Teenage From Mars, creo que esto es más en afán de burla, pregunta, ¿qué tan triste puede llegar a ponerse Batfleck? Esto imagino que es en relación a este meme en una entrevista donde le preguntan qué opina de las críticas, y mientras Henry Cavill responde, él simplemente pone una cara de infinita tristeza de ese otro amigo que al ver su cara no podía pensar que estaba... No podía evitar considerar que lo que estaba pasando por la casa de Nafia, que era, por amor de Dios, yo tengo Oscar, es como acabé aquí. Bueno, hay que ver ahí ¿Qué le parece y qué lo motiva a hacer qué cosa respecto de las siguientes películas donde vaya a aparecer él? Porque debe haber firmado un contrato por varias películas y no creo que pueda simplemente decir, no, Warner, ¿sabes qué? Mejor cambié de opinión, así que no las voy a hacer. Sí, algo así. Pues eso es todo lo que tengo. No sé si tú tengas por ahí algo en tu Twitter o tu Facebook. Sí, en mi Facebook tengo algunos comentarios por ahí. IAHN, creo que será Iván Hernández, ¿no? Ajá, sí. Ok. Acortó su nombre. Sí, lo acortó de una manera críptica. Se deja entrever que Darkseid va a invadir la Tierra, entonces esta franquicia va a tomar un camino similar al del ataque de Thanos de Marvel. A lo que le replican que bueno, que Thanos es el que copia a Darkseid y no eso, pero en fin. No, no sé, pero es que la forma en la que está montada creo que también es incorrecta. Puede ser eso, no, no, no. Tal y como lo dice, suena más a Galactus. Está hambriento y ya viene. Sí, pero el punto es que, a ver, la idea es meter hartos superhéroes en pantalla, darles un villano con el cual pelear. Es muy probable que vayan a seguir caminos similares, el tema es la ejecución. En ese sentido, deja bastante que desear lo de DC. Y pues no habíamos quedado, o sea, que van a ir inmediatamente con Darkseid. Creo que hay algunas historias que pueden tener otros villanos. Por ahí alguien más que podría ser. Está Brainiac, que creo que Pánico en el Cielo también podría ser algo que podrían tratar de adaptar de alguna manera. Pero bueno, ya vimos que aquí lo que les importa es secuencias de acción y peleas. Creo que a fin de cuentas con eso, si no va a haber motivaciones ni de construcción de personajes, el nombre o apariencia del villano es lo de menos. Aquí dice otro comentario, dice, en lo personal considero que War Games es una historia sobrevalorada y que DC la pretenda seguir en el universo cinematográfico es triste. A ver, que haya un personaje similar a otro y que los superhéroes tengan que pelear contra él no significa que van a seguir exactamente la trama del guantelete del infinito. No sé. Creo que este tema, o lo que se insinúa aquí con la llegada de Darkseid, se parece muchísimo más a lo que hizo Jim Lee y Geoff Johns en la Liga de la Justicia, y no me extrañaría que se copie esa historia. De hecho, ya se hizo en versión animada, no veo por qué no lo harían en el cine si ellos piensan que ese es el camino a seguir. Lo que haría yo sería echar a Geoff Johns, Jim Lee, Dan DiDio, Bob Harras, y cambiar muchísimas cosas en términos creativos, pero mientras esa gente esté ahí, no veo por qué ellos de repente van a opinar que todo lo que ellos ya hicieron y que les parece bueno, en realidad es malo. No sé cómo van a tener esa autocrítica si han seguido ese camino sin desviarse demasiado por varios años ya. Y tienen demasiado poder adentro. Yo no sabía, pero en los títulos de Convergence, por ejemplo, que nos llamó la atención que todo fue editado por Mary Javis, si ella editó todo fue por necesidad, porque originalmente iba a haber dos editores en todos estos cómics. El otro iba a ser Tom DeFalco, y Tom DeFalco renunció después de hablar con Dan Didio y que Dan Didio le dijera cómo trabajaba. Básicamente lo que DeFalco dice es que Didio le dijo: yo tomo la decisión final de todo lo que se hace con estos personajes. El destino de cada uno de estos personajes y de cada uno de sus creadores depende de mí. A lo que DeFalco le respondió: el de los personajes tal vez, el de los creadores no, renuncio. Entonces, si Didio tiene libertad de hacer y deshacer y tomar control editorial absoluto de las cosas, pues es evidente que tiene demasiado poder y no se ve una salida pronta. Entonces, mientras él siga a cargo, creo que DC va a seguir dando bandazos, va a seguir dependiendo de lo que los focus groups y contadores digan que deben hacer, y no va a haber un cambio sustancial que nos permita tener esperanzas de que las cosas mejoren. Sí. Ok, Beto, me parece que con eso ya estaríamos cerrando nuestro comentario de la película. No sé si te gustaría agregar alguna cosa. que ya lo dijimos todo, no creo que haya mucho más que agregar. Ok, estuvieron escuchando la banda sonora de la película y nos vamos a despedir con una canción dedicada a Wonder Woman, que creo que es lo que más, por lo menos a Alberto le gustó de esta banda sonora de Hans Zimmer. Sí, el tema principal de Wonder Woman, que imagino será el que se basa en su película, dado que Hans Zimmer está contratado para hacer toda la música de las películas del universo de héroes de DC. Así es de que tal cual aparece en el soundtrack como Wonder Woman's Theme. Es creo que de lo mejorcito. Y nada más ahí para quitarles el más sabor de boca, ya no haremos recomendaciones, pero si quieren ver a Batman y Superman juntos en una película, háganse un favor y busquen la película animada de World's Finest. esta película creada por el equipo creativo atrás de las series de Batman de Animated Series, Superman de Animated Series, Paul Dini, Glenn Murakami, Bruce Timm y compañía son los responsables de esta película. Es una película que entiende a los personajes, que funciona, que tiene sentido, donde los ves oponer ideas y crear contrastes entre ambos, y me parece que si hubieran hecho algo similar a eso, todos seríamos mucho más felices. Es el mejor enjuague bucal para el mal sabor de boca de Batman v Superman, El Amanecer de la Justicia. Sin duda alguna. Ok, recuerden que nos pueden ubicar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar a través de Facebook, www.facebook.com/comicverso. También tenemos una página de Tumblr. En Twitter nos pueden seguir en @comicverso. A Alberto lo encuentran en su cuenta, que es albion2112. A mí me pueden seguir en @epedreros. Nos pueden escribir un correo electrónico a comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Si nos siguen a través de iTunes, por favor dejen una reseña, ojalá positiva, para darle más visibilidad al podcast. Y ya que estamos liberando este especial en forma gratuita, si quieren colaborar con el podcast, recuerden que tenemos un botón de donación a través de PayPal, al cual pueden acceder en todas las publicaciones del podcast en la página. Así que ingresen a www.comicverso.org y si quieren hacer alguna donación, ingresen el monto que les parezca correcto o que esté dentro de su alcance. O, por último, denos las gracias por el podcast o envíen algún comentario. O, más importante, recomiéndenos con sus amigos. Si no desean colaborar financieramente con nosotros, pues no importa, no hacemos esto por dinero, pero sí nos gustaría que esto llegara a más gente. Así que, bueno, nos vamos con la canción de Wonder Woman de la banda sonora de Batman v Superman. Y recuerden, habitantes del futuro, donde sea que estén y en el momento que estén escuchando este podcast, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y cuídense. Hasta la próxima.